bienvenido, bienvenida, una vez más comienza para ti a través de tus ondas auriculares el programa más energético de esta pedazo de emisora que escuchas. El Flux Flux regresa directo para ti. Conmigo, como siempre, para traerte todas las locuras que tendremos en estas dos horitas de radio, vuelvo a tener ante mí a mis compadres José y Carlito. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? Yo un poco pocho, ya te lo he dicho. Vale, tú estás pocho siempre. ¿Sabes? Siempre vienes con lo mismo. Siempre estás pocho. Bueno, chicos, ya sabéis que como siempre tendremos píldoras, información, ciencia, cultura, el WhatsApp de la semana y un montón de historias más concentradas en el Flux Flux, el programa que te sienta bien mientras empiezas a montar el Belén. ¿Se arrima, se ha molado o no? Pues así un poco forzada. Bueno, a ver, crítica aquí. ¿Tenéis una mejor? Ah, no, o sea, no tenéis. Pero por criticar. A ver si vais pensando rimas buenas, ¿eh? Que necesitamos rimas buenas para empezar el programa. Pero bueno, chicos, como siempre comenzamos con nuestra miradita a los barrios, ¿no? Claro que sí, claro. Con esta sintonía, que hay más de barrio que esto, ¿no? Nos vamos hoy hasta los barrios del sur, yo que soy buen conocedor de ellos, porque en Valdespartera llevan tiempo moviéndose la gente, que tiene ahí la asociación de vecinos y tal, y parece que la cesión del barracón que están pidiendo desde hace ya unos meses está más cerca. No sabemos aún cuánto de cerca, ¿vale? Pero por fin parece que se va a hacer realidad este antiguo barracón militar, ¿vale? Del cuartel de Valdespartera, que está ahí, abandonado ahora mismo, que sirvió en su tiempo, pues eso, como barracón de los militares y después fue como el cuarto trastero de la unidad temporal de empresas que estuvo montando el tranvía. Ahí tenían el material y tal, y ahora eso se ha quedado vacío. Desde hace tiempo los vecinos y vecinas de Valdespartera dicen, ¿por qué no nos dejáis eso para la asociación de vecinos, para que podamos ahí tener nuestras reuniones? También puede servir para reuniones de comunidades, ¿no? Centro cívico, creo que no tiene centro cívico. No tiene centro cívico aún. Sí que tenemos biblioteca, pero no tenemos centro cívico aún. Es curioso, sí, sí. Claro que sí. Entonces, a ver si nos lo dejan. Parece que el gobierno está poniendo ya los trámites, todos los que hacen falta, porque pidieron una remodelación del espacio, ¿vale? Que el gobierno de Zaragoza ha invertido. El ayuntamiento, con nuestro amigo Santi Esteve. Santi. Ha invertido ahí. Entonces, bueno, desde aquí, mira, le vamos a dar el aplauso, ¿no? Porque están invirtiendo y claro, parece que no, que se lo van a dejar los vecinos de Valdespartera. Para quien no sepa dónde está, está ubicado entre las calles Ciudadano Kane y La Quimera del Oro. Qué películas más buenas las dos. ¿Las habéis visto? Sí. Son buenísimas. Y es el único barracón militar que aún queda en pie del antiguo cuartel de Valdespartera, ¿vale? Así que, emblemático además, el último cuartel. Oye, pues si lo dejan guay los vecinos, ¿no? Que seguro que hay mucho curro por delante. Y desde aquí, si los vecinos de los barrios del sur no se escuchan, pues oye, ya sabéis, si queréis hacer algo en el barrio, ¿no? Y empezar a utilizar este espacio, este barracón, oye, pues que se acerquen por ahí, ¿no? Uh-huh. Se puede poner en contacto con la gente de la asociación de vecinos y, oye, ahí está, te pones y a ver si pillan el barracón de una vez, ¿no? Oye, pues una buena noticia. Sí, mira, hombre, para la gente del sur, están ahí poco a poco haciéndose hueco, ¿sabes? Sí. Claro, van rascando. Parece que no, pero los barrios del sur van rascando, ¿sabes? Sí. Yo creo que va a tener un rollo auge como Tres Cantos, por ejemplo, en Madrid, ¿sabes? Ah, no. Un barrio nuevo al que se ha ido mucha gente joven, claro, ¿vale? Sí. Que va a tener niños ahora, aunque muchos tienen niños, porque en Valdespartera tú vas andando, van a tener que hacer un carril solo para carritos de bebés, ¿sabes? Te lo juro. Porque vamos, hay un montonazo. Luego el tranvía ha ayudado mucho, el tranvía. Ayuda muchísimo. Ahí me viene. Tienen que mirar los horarios del tranvía, hacerlos un poco más extensos, lo único. Eso sí, porque está un poco, tú lo sabes muy bien. Que es un sí, te pilla un poco mal que dices, cuando salgo de fiesta, no sé si irme en el último o esperarme al primero. Exacto. ¿Sabes? 5:30 a.m, tal. Pero bueno, ¿qué vas a decir tú de los barrios del sur, Carlitos? Que te he pillado. Que tú eres del sur, claro. Y es que somos del norte del sur. Del oeste, ¿no? Algunas veces el oeste. Sí, también. Un poco por ahí. De salvaje oeste. Pero ¿sabéis qué? Torrero San José, salvaje. ¿Sabéis qué? Que el sur mola más. Ah, mira, ¿sabes? Mira. Cuidadito. Ahí al sur, vamos a todos al sur. Claro, ya sabes, para hacer bien el amor. Los barrios del sur, y aún hay uno más al sur que Valdespartera, al que hoy también pasamos nuestro ojo por encima, ya que estamos ahí en el sur, porque Arcosur sigue demandando que la construcción de su colegio público sea en la parcela E7, ¿vale? Que está ubicada en el centro del barrio. ¡Bingo! ¡Bingo! Sí, pues a ver si de verdad hacen bingo. Porque la historia es que donde está supuestamente emplazado el colegio, donde tiene que ir, que aún no lo han construido, es una parcela que les cae bastante lejos a la fila de edificios que hay en Arcosur. Para la gente que nos escuche de fuera de Gotham City, Arcosur, barrio nuevo también del sur de Zaragoza, que debido al boom se ha quedado, digamos, el 80% sin construir. vamos a decir, sí, sí, más por ahí, ¿no? Hay unos... Sí, siendo generosos. Sí, hay unos 6 edificios o 7, me parece, ¿no? Y tendría que haber, pues, casi como un Valdesparte, a lo mejor 200. No sé, los que tendría que haber. Pero Arcosur yo creo que fue un poco, y la de Olla también en su momento. Claro. Como casi en la época de bonanza. Como muchos otros sitios, sí, ¿no? Como exacto. Plaza y como Puerto exacto, Venecia, exacto. Como muchos otros, lo ¿no? de Plaza es ya para llorar y... Lo de Plaza es para enmarcar ya, ¿no? Sí, sí. Es para enmarcarlo. Pero vamos, la historia es que en Arcosur, para pocos que están, pues dicen, oye, ¿por qué no nos ponéis el colegio en mitad de nuestros bloques para que, oye, te caiga más o menos cerca, no tengamos que andar 3 kilómetros por descampado, ¿sabes? Que es que puede ir un chiquillo al colegio y se lo puede llevar un zorro en la boca, ¿sabes? Por ahí pasan, ¿eh? O un jabalí. Por ahí tienen que pasar, cosas, seguro. Cosas peores, no quiero decir, cosas peores. Claro. Tú piensa, los de la Asociación de Vecinos de Arcosur son los arqueros. Porque pueden cazar liebres por Arcosur, ¿sabes lo que te digo? Con arco. Viven en medio de la selva ahí. Sí, pues en medio de la selva no, pero cierto es que es mitad de un descampado. Uh-huh. Es mitad de un descampado. Tienen muy pocas calles asfaltadas, el servicio de autobuses de risa. Sí, estás mal comunicado. Arcosur, o tienes coche o estás muerto. Sí, sí. ¿Sabes? Muerto o muerta. Para flipar. Así que, desde aquí, nuestro apoyo a la Peña de Arcosur, a los arqueros, si nos escuchan desde allí, si no, llegan nuestras ondas, sí, que seguro que sí, y que les pongan el colegio, por favor, cerquita, para que la gente, hombre, no tenga que ir andando por ahí por el descampado con el chiquillo, claro que sí. Pero venga, dejamos los barrios, ya que hemos hecho nuestra mirada a los barrios del sur, y nos vamos a otra cosita. Porque, Josi, tenías hoy la información sindical preparada, que exacto, lo sé yo, y sí, tienes sí. Por ahí los apuntes, ¿no? Exacto, nuestros compañeros de la CGT oh. Pues nos han transmitido, bueno, nos han comunicado que ya el pasado 4 de diciembre, pues alrededor de 200 personas, profesores interinos, todos, uh-huh. Pues reclamando sus derechos, tanto en la sede del gobierno de Aragón en Teruel, como en la sede del Partido Socialista de Zaragoza. Estuvieron pues reclamando la equiparación de derechos laborales de profesor interino al profesorado fijo, ¿sabes? Claro, y quieren que las directrices europeas estatales se cumplan. Aquí, que no se cumple nada, ya lo sabemos. Claro. Lo sabemos todos los compañeros, conocemos compañeros. Y que, bueno, lo que dicen, que a igual trabajo, mismo salario, y que está siendo incumplido por el gobierno socialista con los interinos, con el profesorado interino. Claro, porque es que este del rollo de los profesores, ¿no? Que primero trabajan, pero hasta que no les dan la plaza, ¿no? Están en ese... Exacto, como un limbo. Como limbo. Los médicos, ¿no? Exacto. Interinos, ¿no? Hasta que se queden plazas libres o lo que sea. Exacto. Es que en el caso de los profesores debe ser más flagrante porque el salario debe ser incluso bastante ínfimo. No sé cuánto cobran los profesores de normal, uh-huh. Aunque yo tengo amigos interinos que, yo uh-huh. Qué sé, para cómo están las cosas, tampoco te vas a quejar. También depende de las horas que tengas, ¿no? Supongo, y habrá muchas circunstancias, ¿eh? Que no nos llamen ahora profesores interinos ahí indignados, que bueno, me imagino que tienen peores condiciones que un funcionario, ¿no? Pero porque, lo habitual es que los interinos en todos los sitios, sean profesores o lo que sean, cobren menos que los que tengan plaza fija, ¿no? Sí. Haciendo el mismo trabajo. O que por lo menos tengan los mismos derechos, ¿no? Que también en temas de bajas o en temas de... Sí. Por ejemplo, hay una cosa que reclaman, creo recordar, que son los sexenios. Ah, el sexenio. Que es algo que... La antigüedad, por ejemplo, les perjudica mucho. Hombre, claro. La antigüedad al final nos la quitaron a todos. Claro. Entonces, que se la mantengan a ellos, pues oye, está guay. Me parece normal que la pidas, pero... Bueno, al final reclamar los mismos derechos, ¿no? Que tienen los funcionarios que sí que trabajan, ¿no? Qué guay tener exacto. Derechos de funcionario, tío. Exacto. ¿Te lo imaginas? Algunos estamos estudiando para eso, ¿eh? ¡Oh! ¿Y qué tal lo llevas? ¿Eh? Porque bueno, las oposiciones son... Yo creo que bien. Lo que no se lleva tan bien es que la convocatoria del ayuntamiento aún no ha salido. Estamos ahora ahí pendientes y la cosa pinta que hasta el año que viene mitad no saldrá la convocatoria. Sí, bueno, además la de auxiliar administrativo creo que la han suspendido ya para este año, ¿no? Operarios fue la que suspendieron. Operarios. Suspendieron. La mía es para técnico sociocultural. Vale. Trabajar servicios sociales y cultura. O sea, bonito, ¿eh? Ahí lo dejamos por si nos oye nuestro exacto. Amigo el alcalde, ¿no? Exacto, exacto. Mira, tienes un ejemplo de lo que hablamos de interinos. Aquí somos todos muy sociales. Enlazando con esto, lo de interinos. Precisamente una de las oposiciones que han quitado, se han pulido en el ayuntamiento, es para promocionar los interinos que hay ya dentro. La bolsa de trabajo. Pero, hombre, sí. Está bien que si llevas de interino un tiempo, ¿no? Pues al final te puedan dar una plaza fija, ¿no? ¿O qué pasa? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Siento que llevas por lo menos ya ese tiempo trabajado, ¿no? Que seguro que también hay muchos interinos que están preparándose la plaza, que están estudiando a muerte, porque sí, parece que hay que estudiar un tocho bastante serio. Sí, sí. Y ahí están dejándose la piel, ¿eh? Desde aquí un abrazo a todos los profesores que, aparte de corregir y aguantar enanos por la mañana, tienen que estudiar luego para tienen que estudiar por la tarde para sacarse la plaza y a ver si consiguen esa mejora, ¿no? Del puesto de trabajo. Que la verdad es que el profesor en España sigue estando mal pagado y mal considerado casi, ¿no? Sí. Eso de las vacaciones, tantas vacaciones y por ahí, pero luego hay que pensar que las vacaciones también tienen que estar corrigiendo, preparando el programa escolar. A veces tienen que adaptarse, tienen que sufrir a los niños de ahora, que tela, ¿eh? Los niños de ahora. Nosotros no lo sufriríamos, ¿verdad? Madre mía. Pero bueno, desde aquí, nuestro abrazo para ellos y oye, que les salgan bien las cosas. Claro que sí, además todos compañeros en la radio que son profesores interinos y les deseamos lo mejor. Exacto. Y dicho todo esto, ¿qué os parece si vamos con el corte musical ya? Sí. Llevamos mucho rato dándole la tabarra a la gente, ¿no? Exacto, y nos viene como siempre bien hacer un poquito de descanso. Hoy, como siempre, vamos a comenzar el Flux Flux con un tema de rap. Me encanta, aunque ya sabéis que en el Flux Flux no solo ponemos rap, pero siempre empezamos con este pequeño, ¿no? Y ya llevamos unas cuantas semanas poniéndose a KCO todos los días para empezar. Alguno dirá, ostras, otra vez KCO, tío. Te vas a pasar, un día te vas a pasar, elige más, ¿no? A ver si traes un día y lo traigo aquí. Ojalá. Tráelo y hasta ahí. Yo creo que un poco de lo que me trae, ¿no? Para empezar estos primeros programas del Flux Flux con KCO, es que aparte que tuvimos la suerte de tenerlo aquí en este estudio, aparte que ha hecho un discazo, pues el previo este, el maxi, para tres canciones. A mí la verdad es que cada día que lo escucho me gusta más. Ya va superando las vistas en YouTube, ¿no? Ya va por encima de las 600.000 en casi todos de ellos, ¿vale? Que tiene el nuevo canal de YouTube, que es KCO TV Oficial. Y que además siempre me encanta porque siempre nos tiene en consideración las emisoras pequeñitas como esta, ¿no? ¿Sabes? Siempre te manda todos los adelantos, todos los teasers y tal. Yo, cuando salió este maxi, aún no estábamos en antena. Y por eso dije, me pena no haberlo puesto en el momento que salió, ¿sabes? Entonces nosotros seguiremos dándole candela, ¿no? Porque no es esto de solo cuando sale lo ponemos. Lo seguiremos poniendo una y mil veces, no. Porque nos sigue encantando. Y además, como que me ha quedado... Te han abierto las ganas, ¿no? Con tres canciones, ¿sabes? Te has quedado como cuando estás esperando una chica a la primera cita, ¿no? Que a lo mejor tienes solo la foto. Es el aperitivo, exacto. Que te trae el hambre y luego que es el día del plato principal. Te estás ahí mordiendo las uñas, ¿no? Sí, sí. Hasta que salga el disco, ¿sabes? Que esperemos que salga lo más pronto que se pueda. Yo qué sé, espero que para el año que viene. Nada, que Guindimán lo va a traer aquí al Flux Flux. Oh, seguro. A ver, tú lucha, que seguro que te hace caso. Ojalá viniera, tío, pero bueno. Mientras no lo tengamos aquí, escuchamos uno de sus temones para empezar a animar el Flux Flux y después seguimos con más. Vamos. ¿A qué esperas a seguir a @Guindimán? Únete a nosotros en el Flux Flux. Yao. Muchos MCs entran al casino, solo yo salgo contento. Cuento el dinero y no te cuento cuánto. Yo soy la banca, tú solo víctima de mi trampa. Esta inminencia con resistencia arrogante aguanta. Aunque bajara el listón, seguiría estando altísimo. Tú creías que era un santo y solo soy majísimo. So nice, pero no me jodáis, don't try. No me conocéis bien, mal, no me conozcáis, right. Ahórrate los consejos, es ridículo. Tú no llegaste más lejos de tu círculo. Tú no llegaste tan lejos, guárdate tus ínfulas, estúpido, solo eres mi pupilo. ¿Te crees que triunfas? Será en tu caso con tu séquito. A mí no me impresionan tus pequeños logros, chico. Fácil te quito la ilusión de tu supuesto éxito. Chaval, te estoy petando el culo en tiempo real y ni siquiera me excito. Andas obsesionado, orgulloso de tus visitas. Ahora es Dios quien te visita. Se acabaron las risitas. Comienza el drama, se acabó el tiempo de hadas, donde tú y tus amiguitas esperabais que fallara, que ya no me quedara clase. Qué infelices sois. Bajo esas máscaras de duro solo hay putos toys. Fake homies y haters de paisano. Ahora estamos solos tú y yo. Sal del armario, hermano. Te pierdes lo bueno, siempre buscando el fallo. Yo no lo hallo, en mi rap te vas a quedar bizco. Date un pellizco, no es un sueño ni una cifra al azar. Yo he vendido más de 120.000 discos. Sigo pensando que vivo de la caridad. Tú sigues diciendo que yo soy un vendido más. Como si fuera fácil reventar un escenario. Reto a hacer lo mismo al que se atreva a juzgar mi salario. Que cuánto cobro por los milagros que obro. Te digo el triple, me sobro para ver tu rostro de horror. Es tan incómodo que encima te compares. Yo te doblo como un junco, bro. Deja ya la GoPro y ponte a estudiar rap un rato. Analfabeto, no me sirves ni para azafato. Florero de foto, mujer, objeto, teléfono en el gueto. Voy sin recato, demasiado bien te trato. Si te llamo Toyaco, tú no eres del gueto, co. Basta ya de farsa, el rap sap vive en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad. Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry, para su escuelita. En una visita aprendes más de hip hop que con el puto Bambata. Es más, paz para para los que se ocupan de esos que nadie se acuerda. Ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda. Pocos a día de hoy me hablan de arte o de música, sino de cómo llegar a ser figura pública. A ti no hay quien pague por verte, si por perderte de vista. Ya verás cuando despiertes, carne de psicoanalista. Solo tú en ti has creído, pero hay borrones entre la realidad y tus propias adulaciones. Lo siento, no soy Jesús ni un dios justo. Soy más bien un susto en la cara de MCs mamones. No tengo nada que demostrar, no estamos a la par. Cuando tú aún estás por definir y yo aún estoy por abarcar. Yo tengo el trono bajo mi custodia. Tú tienes mucho que aprender de mi tutorial. Mucho que trabajar. Me da que sos un mito si os van a bajar. Vuelve el mito, estaba escrito que iba a machacar. Yo no necesito tu aprobación. Te lanzo un socavón, cabrón. Sé que comentas que Easy vive de las rentas, pero yo fabrico éxitos, co-vivo de las ventas. Ni vieja guardia, ni leyenda, ni noventa. Soy un género en mí mismo, sí, como la mala. No, no seré yo el que os enseñe a limitar. Os voy a visitar a los necesitados, ofuscados, enquistados. Siguen sus oídos, nunca conquistados. Siempre encasillados, siempre encasillados. Tengo 34 palos, pavo, me he pasado. Más de la mitad engañado por el Estado. Más de la mitad engañado por todos los medios. Lo que está claro es que nos quieren separados, etiquetados, enfrentados, dualizados, individualizados, enemistados. Si simplemente os informarais entre vosotros con respeto, pero ¿en qué se han convertido los foros? No juzgues y no serás juzgado. Aprende del que sabe, enseña lo aprendido a tu hermano. Y hay demasiada mierda en todos los putos lados. Mantente positivo, tío, haz del mundo un sitio más humano. Si no puedes o no quieres, deja que mi rap te sacrifique. Mil técnicas de snook que te aplique. Fíjate, luchas contra un ente así que diques como un dique. Mi palique no ha nacido en sí que me desmitifique. Dejo el micro como un colador, filtro versos y ahora te bebes este té con sabor a violador. Pero el jugo de mi cerebro es agrio, yo como el Mario. Convierto este papel en un obsesionario, porque el tiempo de mis fans es sagrado. Me paso un largo rato en cada cacho para darlo mascado. Y hace años que te lo advertí, no puedes competir con una mente febril de lo fértil. Yo vine desde abajo con mi educación modesta. Eso no resta para que quiera que mi obra de arte sea grotesca. Yo jodo con todos esos clichés, money and bitches. MCs me los como crudos, como ceviches. Bajo perfil como ha de ser. Yo sin grandes aspavientos ni excentricidades sé agradecer. A los DJs que escrasean mis frases, a los rappers que me nombran en sus letras. Bien feliz que me hacen, peace and love. Pero al que reniega de mí con un dolor atroz, una enfermedad veloz a su voz. En pocas palabras yo, en números el número uno. Tú querrías verme frágil, pero no. Con KCO no puedes hacer un pack. Define la indefinible, jugo de puto crack. Mi música no es para tontos, pero hasta un tonto puede intuir belleza en los gordos flows que monto, motherfuckers. Puliéndome a tonto la base. Sin esfuerzo. This is how it should be done. KCO. How can one man possess so much power? This is how it should be done. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus después de ese temón acá a Casino, que me lo estaba aquí cantando aquí con Josi. Bueno, Josi medio tosiendo mientras cantaba. Pero estoy malito. ¡Ay, pobrecito, que está malito! ¡Ay! Piensa que sería peor si te hubieran pegado una paliza. ¿No? Porque de eso precisamente nos vienes, exacto, a hablar. Porque has visto una... Has leído sobre una agresión un poco extraña, ¿no? Estos sí, días. Sí. Porque resulta que estamos ahora muy con la campaña electoral. Están los ánimos muy subidos. Y parece que esta especie de rollo político que hay en la televisión y los debates se ha trasladado a la calle, pero de una forma bastante brutal. Bastante brutal. Hombre, la calle está, en la calle y en los bares, ¿no? Pero... La gente habla de política ahí, ¿no? Algunos se encienden más y otros menos. Sí, sí, pues aquí se han encendido mucho y han llegado a las manos. En Sevilla, concretamente, dos jubilados, uno de 71 años y otro de 79, de PSOE y Podemos. ¿Sí? Pues se ve que se conocen desde hace más de 50 años y que habían militado juntos anteriormente. O sea, imagínate cómo están las cosas. Eran colegas de toda la vida. Exacto, 50 exacto. 50 años. Pues se ve que uno de ellos fue a pedirle la firma al otro y al negarse, el otro le empezó a insultar. Según dicen, hacía referencias a hechos de su biografía común y a familiares ya desaparecidos. Bueno. Y en ese momento pues se desencadenó la agresión física entre ambos. Dicen que ha habido hasta perforación de tímpano de uno de ellos. Imagínate cómo estará la cosa, ¿eh? Una perforación de tímpano. Sí, sí. Eso es Una de esas hostias a mano abierta, ¿no? Que te dan la, sí, toda la oreja, sí, ¿no? Sí, sí, sí, a todo, a todo. Tiene pinta. Sí, lo bueno, sí, es dos ancianos de 71 y 79 años. Sí, sí, sí. Que bueno, claro, entre ellos se pegan y se hacen mal, ¿no? Joder. Sí, sí que es verdad. Raro es que no haya habido... Yo pensaba que iba a haber aquí chichones por garrotazo. ¿Sabes? Claro, 71, 79 años, ¿no? Ya es época, ¿no? Llevaba garrote, pero no, no. Debe ser a mano abierta, ¿no? Pero vamos, ¿cómo está la gente con la política, eh? ¿Cómo, sí, se nota, sí, que estamos muy crispado, ya... muy crispado el ambiente. Estamos ya en, vamos, en la víspera de las elecciones. Sí, sí, no queda nada, no queda nada. Que nos queda nada. O sea, este año además que las han metido con las navidades. Como eso para, encima, ¿sabes? Todavía, aún te agobia más. Sí, sí, para más arbólicos, ¿no? Dos días antes del gordo de Navidad, justo. Sí, mira, así... Yo creo que es porque así, salga quien salga, ¿sabes? Después, como viene la lotería, ya como que te olvidas todo, ¿no? Sí. Ah, da igual aquí, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué ha salido esto otra vez? Ya, no pasa nada. Vale. No pasa nada. Pero bueno, ya, eso, última recta final de la campaña electoral, que por fin, que ya casi cansa, ¿no? Exacto, sí, sí. Tuvimos un debate hace una semana, hoy hay otro, ahora mientras suena, ¿sabéis? Sí, es ahora, mientras estamos nosotros aquí. A las 9 o así. No, a las 10, a las 10. Está previsto también a las 10. Sí, sí, vale, de acuerdo. Es después de nosotros. Pero la historia es que hace poco ya tuvimos un debate a cuatro bandas, exacto, ¿no? Exacto. Entre Pablemos, Capullito Feliz, Naranjito y Pitufina. Exacto. ¿No? Que, bueno, ¿vosotros lo seguisteis? ¿El debate? Sí, sí, yo sí lo seguí. ¿Sí? Yo lo seguí a trocitos, sí, porque había trocitos que me aburrían bastante, la verdad. Mm-hmm. Sí. Hombre, aburren casi siempre, ¿no? Sí. Pero, ¿qué os pareció? Que esto ya sabéis que siempre se dice, el debate, ¿quién ha ganado el debate? Que dices, ¿iban a ganar o iban a contar cosas? Pero bueno, para vosotros, ¿quién ganó el debate? Ah, bueno, no sé, no se puede decir quién ganó. Lo que sí que es que, claro, depende del medio que lo diga. Hombre, claro, que, pero por eso te lo estoy preguntando para a ti. Uno, el para resto cada ya uno sé lo que me dicen. Sí, sí. Hombre, yo opino que Pablemos estuvo muy bien. ¿Sí? Yo opino que Pablemos estuvo muy bien. ¿Te gustó Pablemos? O sea, que sí, sí. ¿A Carlito? Muy bien. Hombre, yo no me atrevería a decir un ganador o un perdedor, ¿eh? Creo que estuvieron más o menos en su nivel cada cual. Era divertido ver a la Pitufina, que no se canteaba un duro. Sí. Está muy acostumbrada a debatir. De hecho, además, cuando le pusieron el micrófono después del debate, dice, yo es que solamente debato en el hemiciclo y luego en los pasillos ya no debato nada, ¿verdad? Muy acostumbrada a debatir. Sí. Naranjito estaba como, pues... Pues eso. ¿Qué quieres decir? ¿Escurriendo el bulto? No, ahí de rollo. Mira que a Monedero le dieron por eso. Es posible, pues posiblemente. A Monedero, pues, le dieron por eso. A mí que me den lo que quieras, pero estaba muy nervioso. Pues a Pablemos lo vi... Que empezó así como muy flojito, muy gesticulante, pero se ve que tiene tablas. Y a mí ¿cómo se llama el otro? El Hyperman. Capullito Feliz. El Capullito Feliz. Yo lo vi que empezó muy fuerte, lo típico. Bueno, al final diciendo, le dieron marcando, pero luego le dieron todos. O sea, sí, sí. Y encima se fue diluyendo. Con lo cual dices, chico. Sí, sí, al final acabó recibiendo más de todos. Para mí, como película de humor, estuvo muy bien. Como película de humor, dices. No, porque además es que. Es que salía a meterse los tactos en la cabeza entre todos. Hombre, es a lo que iban, ¿no? ¿Sabes? Vamos a estar cuatro delante de un montón de cámaras y un montón de gente. El debate del siglo, ¿no? La primera vez que llevamos a cuatro, que es una super novedad. Exacto, ¿no? Exacto. Tres candidatos y una. Sí. Y luego el desaparecido que está hoy. El desaparecido. El desaparecido ese que gran, está hoy. Ese gran monologuista que cada vez que abre la boca nos reímos todos mucho. Y faltaba también... Barba Buena lo he llamado yo. También, también. Es, ya sabéis, también. El representante de la izquierda de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Y también faltaba el partido ese que solamente es uno. No, hombre. Claro, al final no puedes meter a todos, ¿no? Pero mucha gente se quejó de que no estaba Barba Buena, ¿no? ¿Y por qué no va a estar? ¿Sabes? Al final, ya que hacías el debate a cuatro, no podías hacer a cinco. Claro. A mí una de las cosas que me crispan es, has hecho un debate a cuatro y ahora, como para no decir que nuestro amigo Mariano Noniano no ha ido... Ahora vas a hacer otro, solo otra vez, con los dos de toda la vida. El partidismo. Sí, pero es mera, yo desde mi punto de vista es mera estrategia, sí, ¿no? Sí, la semana pasada nos contentaron, no, pero mera estrategia ya no de los políticos, sino de los medios de comunicación y de todo. Sí, claro. Nos contentaron con un debate a cuatro. ¡Hala, debate a cuatro! Fíjate, y si hubiera sido a ocho, pues a ocho, ¿no? Está muy bien. Uh-huh. Pero llega el plato fuerte y te colocan los mismos de siempre y justo una semana antes de las elecciones para que remonten. Para que remonten, porque eso, yo lo veo así de claro. En las encuestas han ido bajando estos días atrás y ahora les meterán un debate para que digan lo que se tengan que decir y remontarán. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que no tienen claro que van a ganar los dos de siempre o qué? Muy claro que van a ganar. ¿Crees que necesitan esa ayudita? No. Para... Eso está establecido ya desde el principio. Se ha establecido. Sí. Se ha establecido. ¿Sabes algo que no sepamos, Carlitos? sé, a mí me fastidia. Me fastidia mucho. Ayer vi un programa de la tele que dicen que Aragón somos como el Ohio de América. Es decir, lo que gana en Aragón, gana en toda España. Tenemos ese poder, somos así, de buenos. Sí. Sí, somos así. Y en un sitio en concreto, además. Sí, ayer iban a un pueblo de Teruel en concreto. Yo creo que por hacer la gracia, porque fue el único pueblo que dijeron, que me cae cerca, o por lo que sea, ¿sabes? Desde allí la abuela de uno y dijo, pues me acerco a este pueblo de Teruel, ¿no? Pero vamos, el rollete es que dicen que en Aragón, eso, lo que sale aquí es lo que se rebota en toda España. No, aragoneses... Tenéis una responsabilidad. No, sí. No es precisamente mucho cachondeo, no te creas, ¿eh? No, hombre. Es de cachondeo, no, que es casualidad, creo yo, ¿no? No, te voy a explicar una cosa. Hace muchísimos años me dedicaba a la venta de libros y decía a la gente que si aquí en Zaragoza, hablaba de Zaragoza, si en Zaragoza se sacaba un producto nuevo y triunfaba en Zaragoza, triunfaba en el resto de España. Son muy difíciles. Okay. Venga, va, los aplausos para nosotros, ¿no? Claro. Por ser así de fieras, también dicen que si un grupo de música triunfa aquí, triunfa en toda España. Sí, y suele pasar. No lo digo por nadie, pero suele pasar. Sí. Pero bueno, debates para todos los gustos y todos los colores. Desde luego, ya sabéis que desde aquí, pues oye, si no queréis votar, no votéis. Si queréis votar, votar aquí nos dé la gana. Veremos si alguien nos arregla algo o no, o nos sigue robando la cara durante 4 años. Veremos lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Pero desde luego, expectación hay. Y quién sabe si alguien le dará la patada al avispero o no, o seguiremos con lo mismo. Nos quedan muy poquitos días para saberlo, desde luego. Exacto, exacto. También me gustaría decir al hilo de esto que hace poco viene el periódico de Aragón, una iniciativa de una gente que se llama Rescata mi voto. Lo podéis ver en Twitter con el hashtag Rescata mi voto. Esto es para emigrados de España, ¿vale? Que están ahora mismo viviendo fuera de aquí. Y para votar por correo se tendrían que registrar en el consulado de los países en los que estén. ¿Qué pasa? Que si se registran en el consulado para que les manden el voto por correo, luego cuenta como que han vivido allí y ahora mismo el gobierno de España, si tú cuentas ya como que has estado emigrado, después vuelves aquí y te tienes que pagar la sanidad. Sí, sí. Pues escucha, esta reforma, según dijo el presidente que tenemos ahora, dijo que era por culpa de Venezuela. Hombre, claro. Eso lo hicieron porque decían que los votos de Venezuela estaban comprados o algo así. Y los chándales de colores, sí, también sí, claro. Es culpa de Venezuela. Pues, todo, imagínate, eso todo. Decía, para que veas, ¿eh? O sea, que no, sí, todo. Pues no sé de quién será culpa. La cuestión es que si tú te vas y se te ocurre pedir por votar, pues al final te puede traer estas consecuencias, ¿no? Sí, sí. Que hay gente, por ejemplo, la chica que salía en este artículo estaba en Estados Unidos y decía, claro, yo aquí ya tengo que pagar seguro como para volver a España. Y tener que volver a pagarlo simplemente por querer ejercer mi derecho al voto, ¿no? Sí, sí. Entonces, la gente que quiere rescatar los votos de esta gente, lo que hacen son gente que iba de normal a abstenerse de votar, ¿vale? Que no iba a ir a votar. Dice, bueno, vale, pues yo voto por ti, dime a quién quieres votar y yo voy a votar por ti. Claro, el voto contará como suyo, es decir, cada uno votará con su DNI, ¿vale? Sí, pero por la opción de la persona que no puede votar, ¿vale? Exacto. Sí, sí. Claro, yo como inmigrante te digo a ti, José, que no vas a ir a votar. Por favor, quiero que votes por Pericol de los Palotes. Y tú te acercas, y votas. Tú no ibas a votar igual, pero votas por mí. Por él. Sí, sí, eso la gente sabe abstener, ¿vale? O esté dudosa. Claro. Claro. Yo como no voy a abstener, yo no, yo voy a intentar... Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que ahí está este rollo del rescate a mi voto y si alguno o alguna de los que nos escucháis, pues oye, no pensabais ir a votar porque os dan igual, porque os parecen todos una cuadrilla de lo que queráis. Sí, pues si queréis rescatar el voto de alguien, estáis a tiempo. Venga, ya que nos hemos puesto tan serios, ¿no? Que os parece si damos un plumazo, ¿no? ¿Nos vamos sí, a otra cosa? Exacto, exacto. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Que si no, tanto hablar de política se nos va a poner cara a celga, ¿no? Exacto. Ya sabéis que en el Flux Plus estamos para dar subidones como el de la Tecnojota, ¿no? Entonces viene Marianico y no el presidente, ¿no? Sino el Marianico bueno. Sí, viene el Marianico bueno. Hombre, el otro Marianico es muy gracioso. Yo me parto cada vez que habla. Sí, sobre todo cuando habla por plasma, ¿no? Sí, exacto, exacto. No, ya sabes que la Tecnojota solo puede traernos al claro. Marianico auténtico. Ya sabéis, este hueco para Marianico de Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis por qué. Muchas gracias. El otro día me encuentro un amigo por la calle y le digo, oye, digo, ¿qué tal te va? Y dice, chico, mal, y dice, estoy en el paro sin cobrar, y digo, si lo estoy pasando fatal. Digo, ¿y haces algo? Que dice, vender muebles. Digo, vendes mucho, y dice, joder, los míos todos. Bueno, luego por fin lo colocaron en una tienda de muebles y llegó un señor y dice, buenas, y dice, buenas. Y dice, esa librería, ¿qué vale? Y dice, 600.000 pesetas. Y si no me la podían partir por la mitad. Que me no me joda cuando vas a partir una librería por la mitad, joder, pero también. Y tengo que preguntar al jefe qué pasó, pago. Se fue el de mi pueblo a hablar con el jefe y no se dio cuenta que iba el cliente detrás. Llega al despacho el jefe y dice, jefe, y dice que hay un hijo puta que quiere media librería. Y le hizo el jefe, se vuelve y dice, mire, y este señor quiere la otra media. Muy buena, muy buena. Cómo remata, Qué crack, qué crack. Claro, estas semanas hemos tenido chistes más cortitos, pero este, el vendedor de muebles, ya tiene su rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Este era 2 en 1, ¿eh? Sí, dos en uno. Este. Vamos subiendo el listón poco a poco, ¿sabes? Sí, sí. Poco a poco. Después tendremos a Pilipón, que también lo está subiendo, pero mucho no, menos. No lo tiene muy difícil Pilipón para subir. Mucho menos. Pobrecita. Otro día, algún día tiene que venir al Flux Flux, sí, Pilipón, sí, a que cuente más, pero aquí en directo, ya verás. Exacto, exacto. Un Flux Flux dedicado a ella, ya verás. Oh, pues se lo podríamos dedicar. Venga, después del chiste de Marianico, ¿qué os parece? Seguimos con más. Y, Carlitos, me parece que estas semanas has estado mirando cosas científicas, ¿no? Sí, sí, alguna he visto por ahí. Ha habido una que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es que hay una empresa que se llama Human Resurrection Through Artificial Intelligence, o sea, así leído UMAI, me suena mal, que dice que quiere convertir la resurrección de los muertos en realidad. Claro, ¿cuándo sería posible eso? Pues aproximadamente hacia el 2045, lo que por cierto a mí me viene muy bien, porque ya con la edad que tengo yo creo que para el 2045 estaré palmado. Oye, pero ¿y querría resucitar, Carlitos? Hombre, si tengo que aguantaros a vosotros otra vez, pues a lo mejor no, ¿eh? Por eso te digo. A ver. Tú piénsalo. Sí, entonces dice que eso se tiene que hacer pues gracias a almacenar los recuerdos, todos los patrones y todo lo demás con una especie de nanotecnología e inteligencia artificial, ¿no? Chicos, yo es que después de ver la inteligencia artificial del Steven Spielberg me quedé un poco... Pero serán robots, paranoico, ¿no? Y serán robots, será diferente. Pero sí, inteligencia artificial. Parece un poco rollo de... como la del sexto día de Schwarzenegger también, ¿no? ¿Eh? Sí, eran clones. Que eran clones, pero te almacenaban ahí... Te almacenaban los recuerdos y la forma de pensar y todo, ¿no? ¿Qué? ¿No? Yo, por ejemplo, el otro día vi una película que se un poco chorras del Ben Kingsley que se llama Eternal, que va de un hombre que se... un abuelo que se va a morir. ¿Ah, sí? Y lo que hacen es pasarle la mente a un cuerpo joven. ¿A ver? Es más o menos lo que... Pues no la he visto. Y es nueva. Yo la he visto descargada, a ver si puede decir, ¿no? Ya está. Bueno, sí. No me gasto yo dinero en películas traguleras como esa. Pues oye, la verdad es que a mí si en el 2045 que ya he palmado y me resucitan, pero me resucitan como estoy ahora... Hombre, como estás ahora, ¿no? Que te resuciten mejor, ¿no? Si estando lo que yo estoy muy bien. Sin estar cascado, ¿no? Estando lo que yo estoy muy bien. No, hoy cascado está yo, sí, o sea que no... La cuestión es, pone resucitar a los muertos. Pero no sabes cómo. Exacto. Porque tú, ¿sabes? Imagínate que te mueres y te resucitan a los 5 o 6 años y tú ya tienes, pues, la carne comida, ¿no? Un par de gusanos ya viviendo. ¿Qué? ¿Así te vas a ir por ahí? ¿Para qué? Lo que yo veo aquí es que... Imagínate, para que te vuelvan a hacer trabajar, vas a resucitar. Ya que además quisiera añadir otra cosa, ¿no? Joder, era más poco si parió el abuelo. Ahora imagínate que se pongan a resucitar a todos los muertos que hay. Ya te digo. Lo que yo deduzco de la noticia es que primero... tiene que coger a la persona, almacenar todos sus recuerdos, o sea que eso, y después esos recuerdos los almacenarían y luego hacer un cuerpo artificial e integrar esos recuerdos como si fuera un chip dentro de su cuerpo artificial. Es lo que deduzco yo. Que primero tiene que almacenarlos, primero tiene que cogerte una máquina, quitarte todos los recuerdos y todo, para que luego esa máquina seas tú. Claro, eso está claro. Eso es pero aquí dice resucita a los muertos. O sea, tú imagínate el esqueletillo por ahí y digan, racarra, topa ya. Todo es compuesto. Claro, es que ahora, tienes un tema, ¿sabes? ¿Cómo te van a resucitar? Vamos a ver, deduzco eso lo que he dicho yo. Es un chip y un cuerpo artificial. Lo que necesitas es lo de dentro. Imaginaros además. Yo, hijo mío, me parece que no, a mí no me molaría, creo yo. Sí, a mí tampoco. A mí me da que no. ¿Para qué? ¿Sabes? Para volver a pagar la hacienda, para todo, ¿sabes? Sí, oye, pues mira, una vez que se ha pasado, ¿sabes? Vive la vida hasta que te llegue, ¿no? Y después ya que déjame de historia, ¿sabes? Yo prefiero pensar como los hinduistas y que te reencarnas y que me reencarnaré luego en un tío rico. Claro. No, tú en una paloma, seguro. Sí, para volar para cagarme, libre por el aire. Para cagarme encima de Gindiman, cuando la vea. Cuando pues la si vea, vienes a cagar a mi coche. Puede que voy a ir cobrando euros para limpiarlo, ¿sabes? Puede que las palomas que se cagan en tu coche sean antiguas exnovias tuyas. Pero que no hay ninguna muerta, desgraciado. ¿Qué estás diciendo? Una cosa. Además, imaginaros que yo palmo y que se equivocan de chip y que me meten El de... El del presidente del... No, no, hay cosas que es mejor no imaginárselas, Carlos. ¿Verdad que no? No. Es mucha ciencia ficción ya. No, venga, va. Por eso, lo dejamos aquí. Nos vamos con un poquito más de música. Un temón de punk que nos ha recomendado Pervis Pasco. Y después más en el Flux Flux, ¿vale? Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. Contado que esto se me iba a acabar. Tuve que aguantar la risa, no te quedas ni nada. Cuando me dijiste me acabo de trocear. Vi tu polla cachos en el váter. Debí descansar. Alguien me ha gritado, te tendrás que acostumbrar. Alguien me ha dolido y no consigo llorar. Agarré mi nuca, la puje en un cubo, pero pierde fuerza al dejar de respirar. Me he ido acostumbrando, me he secado el agua. ¿Para qué negarlo? ¡A todos y a la una! Alguien me ha gritado, te tendrás que acostumbrar. Alguien me ha dolido y no consigo llorar. Alguien me ha gritado, alguien me ha dolido. Pierdo, luego existo. Y te lo digo, sobran huevos cuando surfo en esta playa. Pierdo, luego existo. Y mira cómo caen las bombas en la arena. Luego existo y te lo digo, sobran huevos cuando surfo en esta playa. Pierdo, luego existo y mira cómo rompe las olas con el napalm. Mi postura natural es con el suelo en las narices. Todas mis historias llevan cicatrices. Soy el puto amo del intento bruteo. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. Regresamos después de ese pedazo de temón de los hipercore que me ha mandado Pervis Pasco para ese cachito de punk que siempre metemos en el Flux Flux y que siempre precede a nuestras noticias sobre el consumo. Ya sabéis que rebuscamos en todas las asociaciones de consumidores, en todas las redes y en todos los sitios para ver dónde nos timan, dónde no, cosas curiosas y cosas nuevas que salen, ¿no? O cosas que mejoran. Pero bueno, Carlitos nos trae una cosa que parece que ha mejorado. Sí, sí, sí. Se ha presentado una demanda a BMW. A, oye, eso BMW, lo había buscado por ahí. Sí. Bayer Motorische Wolfskriegen. Sí. Siempre me dejáis a mí lo más difícil. La Barber. Porque su moto le ha provocado una erección de casi 2 años. Jope. Una erección de casi dos años. Una moto. ¿Sí? ¿Cómo te la has tuneado? Qué guapa te la has dejado, ¿no? Totalmente. ¿No? Dice, claro, por supuesto, solamente esto se produce en un sitio muy especial, Estados Unidos. No podía ser no en otro lado. Claro, llega un tipo pues que pone una demanda, ojo, no solamente contra la fábrica de motos, sino también contra el fabricante de asientos. Porque, a ver, vamos a ver, que no sabemos si es la moto o es el asiento. Hombre, le ha producido una erección de casi 2 años. Yo creo que puede ser el asiento si tiene un agujero, ¿no? Y has estado los 400 kilómetros como dándole, ¿no? Que a lo mejor se te ha quedado A mí si tiene un agujero me fastidiaría la inercia, pero... las almorranas, pero otra cosa no sé. Yo es que la mía no está grande, macho. Pero a ver, ¿cómo ha empezado todo esto? Pues nada, hice un viaje. Además, un viaje cortito, ¿eh? Para estar en Estados Unidos, un viaje de 4 horas, ¿no? Por parte de San Francisco. Dice que la erección le duró un montón de tiempo y que encima notó efectos secundarios. O sea, que en la actualidad no puede mantener relaciones sexuales. Macho, con una erección de... No. ¿Qué me estás contando? No me fastidies. Vamos a ver, ¿qué te diga? A mí el hecho de que se me produzca una erección durante 20 minutos ya doy gracias a todos los dioses. Entre la tercera edad aumentará el, a todos los dioses, la venta de sillines, de motos. La venta de estas motos, ¿no? Sí, sí, pero, sin Viagra. A ver, que yo me aclare. Es decir, tú vas en moto durante 4 horas, después no se te baja durante 20 meses... Y dices que no puedes tener relaciones. Sí, ¿por qué? No podrías tener relaciones si no se te ha puesto palote durante 20 meses. Pero al revés, ¿no? Pero además lo cachondo es que asegura que le ha provocado problemas mentales y emocionales. Hombre, emocionales. ¿Sabes? Debe doler, ¿eh? Debe doler todo el día. Todo el día, todo el día. Debe doler. Bajas a comprar el pan, ¿no? Y siempre apuntando, ¿no? Porque los pantalones tampoco te cierran. Vas a mear y te pillas con la cremallera. La sangre te llega al cerebro. También, o sea, si de normal ya eres un cartón, pues ya todavía te vuelves más, ¿no? Yo qué sé, vas al médico y de repente... Oye, todo palote. Sí, sí, se corpora. Espera, que tenemos una voz más. Le ponemos los aplausos a nuestro grandísimo Isaac, que acaba de llegar. ¿Qué tal? He escuchado el tema este y ha dicho, aquí tengo que... Exacto. Va por la bola eso de la moto todo palote. Sí, sí. Digo, además... Además, Isaac, como tanto como yo, porque eres colega mío, somos muy de ir en moto. Tú y yo hemos tenido moto muchísimos años. Moto. ¿Y se ha pasado alguna vez? ¿Se ha pasado alguna vez? Es la historia. A mí nunca me ha pasado. ¿Tú, no, Isaac, te has puesto alguna vez palote por no, solo de montarte en moto? No, dolor de huevos quizás sí, de la vibración y demás, ¿sabes? Podría ser que sí, que fuera por eso. ¿Sabes? Que tuvieras vibraciones o lo que sea, pero vamos... Hasta que se te ponga palote, vamos, poco complicado, digo yo. Hombre, las vibraciones te pueden dar ese gustirrini, ¿no? En la zona, lo que sí, viene siendo el horcate, ¿no? Siempre y cuando sean 15 minutos, ¿no? Sí, pero... ¿Sabes? Durante 2 horas... Hombre, yo... Llega a ser hasta molesto. Yo he hecho viajes de 4 horas en moto, lloviendo, granizando, y nunca me ha pasado. Y he viajado por toda España, o sea que, no sé. Sí. Y he tenido muchas motos también. Sí, sí. No ha pasado ninguna. No sé, yo creo que... Puedes llegar a ponerte palote el día que te la compras, ¿no? Que dices, ¡oh! Sí, sí. ¡Esa moto! Toda, ¿sabes? Y te lo compras. Sí, sí. Ese día, pues lo entiendo. Pero vamos, durante casi 20 meses, ¿no se había tomado nada más este tío, Carlos? O sea, no dice nada más noticias. No se ha metido nada. Dice que hay una araña por ahí que te pica y te provoca eso. Igual le pico la araña a esta. La cuestión es, si esto es verdad y esta... Esta moto y este asiento te puede producir tal efecto, ¿no? La gente de la Fildorita Azul debería estar acojonada, ¿no? Sí, dice, sí. Pues si a este tío 4 horas le ha durado 20 meses, pues súbete solo un cuartico de hora, ¿sabes? Y te dura la noche. Hombre, lo, ¿no?, que pasa es que las Fildoritas Azules son más baratas, ¿no? Pero no dan tanto. Comprar una moto. No da tanta satisfacción como una moto, seguro. Igual solo tienes que comprarte el asiento. Claro. ¿Eh? Claro. El asiento de tu casa, ¿no? Te pones el asiento de moto, ¿no? Una vez estática que llegas. Mira, ¿ves? Soluciones baratas hay. Soluciones baratas hay. Porque vamos. Y tan barata, porque además el asiento dice que se puede comprar por unos $2 aproximadamente, ¿eh? ¿El original? No, la copia. No, el hombre, claro, este parece que se gastó solo $2, le cambió el asiento original de la BMW y le puso otro. ¡Ah, de $2. Espera. Ojo, ¿eh? Entonces la culpa... ¿Me estás diciendo que es de que se puso un asiento de los chinos en la moto? Pues sí. ¿Eso es? Posiblemente. Después me voy a pasar por los chinos a tener asientos de moto. No, por mirar. Sí, sí, por mirar. Igual solo es uno entre un millón. ¿Eh? Le tocó a él. Le diré si los puedo probar antes. Me voy sentando, ¿no? Y el que me dé gustirrinín, ese es el bueno, ¿no? Claro. El que se levante. Sino que tenga un punto ahí, ¿no? Para arriba. Bueno, venga, va. Dejamos las motos porque, mira, una denuncia que ha llegado, en este caso a esta firma de motos, y hay más gente que tiene más denuncias a empresas, ¿vale? Y en España, ya sabéis que muchas veces nos fijamos en la página de Facua, y que sepáis que tiene un concurso a la peor empresa, ¿vale? Desde hace 7 años ya. Y este año están ahora en campaña de la peor empresa de 2015. Vaya. ¿Vale? Todos los que seáis consumidores y consumidoras, como nosotros y el resto de los mortales, ¿vale? Mm. Podéis remitir vuestras propuestas a un correo electrónico, ¿vale? Y tienen diferentes categorías. Tienen al peor anuncio, por ser el más engañoso o denigrante, al peor abuso cometido por una o varias empresas en el último año, y esta edición han puesto también la peor cuenta de Twitter. ¿Vale? O sea, están esas cuatro. La peor empresa, peor anuncio, ¿vale? Y el peor abuso. Que sepáis que el año pasado ganó Yaelit Corporation o Scientist o como sean, que son los fabricantes, el laboratorio farmacéutico que hace el medicamento de la hepatitis C, que ya sabéis que el año pasado, ¿no? Pues tuvieron esta tangana de que lo venden súper carísimo, siendo que no cuesta tanto, y había gente muriéndose de esto, ¿no? Sigue habiendo gente que se muere de esto. En la cuarta y la quinta edición ganaron Bankia y Movistar. Fue la que ganó la primera, la segunda y la tercera. Se lleva... Seguro que lo tiene el presidente de Movistar, lo tiene allí en su despacho diciendo, qué bonito tú, la peor empresa de 2013. La Timofónica, ¿qué es el nombre? Sí. Timofónica siempre al final se lleva un estacazo, ¿sabes? Sí, que debe de ganar premios igual. Y dices, claro, para no tantos premios, será la peor empresa, peor... Claro, para no dejarlos por ahí, ¿no? Pues sí, ya veis que si queréis, ya sabéis, los podéis votar. Y oye, la peor empresa de 2015, ya veremos cuál es. Venga, dejamos las empresas para hacer un mini break. Y para hacer un break, qué mejor que escuchar un chistaco, ¿qué? Porque antes hemos tenido a Marianico. Pero ya sabéis que en el Flux Flux somos muy fans de nuestra queridísima Filipón. Mira, nos da gracia y todo. Sí, sí. Nos da gracia. Mira, hoy viene metiéndose con los vascos. Vaya. ¿Vale? Le dice, Filipón, cuéntate un chiste de vascos. Y este fue el chiste de vascos. Ya verás. Espera. Ah, sí. Que va un vasco por la calle y dice, hombre, coño, Pachi, ¿te has comprado un coche nuevo? Hace. Sí, hace, ¿cómo lo sabes? Hace que lo llevas de mochila. Hace, igual, si no me quita el cinturón. Sí, es de echarse la mano a la cabeza, ¿verdad? Bastante. Se va superando, se supera cada día más. Me acabo de quedar muerto. ¿Te has quedado muerto? Que no me resuciten, por favor. Si está Filipón al lado contando chistes, ¿no? ¿Qué pasa? Que podéis decir, ostras, qué malo, Filipón, renueva, no sé qué. Ya sabéis que Filipón, lo que son chistes nuevos... ¿Chistes nuevos no? ¿Nuevos? No, nuevos no. A ver, espera que piense un poco, ¿eh? No, tengo el chorizo. Pues y dale con el chorizo. Sí, que no lo cuente, que no lo cuente. No lo cuentes, Filipón, no, por favor. Que pica. Déjame contarlo. Que no, Filipón. Que no cuentes el chorizo, tía, no. Mira, en vez de que Filipón cuente el chiste del chorizo, hoy os he traído ración doble, porque veía que el de Filipón de los Vascos era malo. Entonces, nuestra voz corporativa, nuestro amigo Juan, que es el hombre que sale en estas cuñas, y con... Vosotros no lo conocéis, pero tiene ahí una barbaza y bueno, es medio corsario, ¿sabes? Ha viajado por todo el mundo, pesca atunes con la mano. O sea, increíble, sí, por eso tiene esa voz. Vasco, ya se sabe. Pues también, no es vasco, no. ¿Ah, no? Bueno. No, pero también se animó a contar chistes esa mañana y tengo un chiste de vascos contado por Juan. Así que, para que no digáis que son malos solo los de Filipón, vamos a escuchar uno de los de Juan, que también tiene perlitas. Oye, Pachi, ¿tu mujer cuando folla grita? Y dice, coño, lo oigo desde el bar. ¿Ese no o qué? Ese no ha molado. Yeah. A mí ese sí que me mola. Sí, está bien. Claro, ese es para contarlo por ahí. Venga, va, no me digas que no era bueno. Bueno, comparado con Filipón, cualquiera es bueno. Algún día vas a tener que contarte tú uno para decir que para... Eso es muy malo, eso es muy malo. Para descatalogar tanto a Filipón, ¿eh? Un día que no esté malo. Ay, vale, eso será el año que viene seguramente. Pues mira, a lo mejor estás malo por lo que comes. Sí, porque ya sabes que ahora hay mucha comida rara por ahí. Después del resfriado, ¿se lo dices por la noticia que he traído que descubrí otro día en... Qué bien hilado. En un programa de divulgación. Sorpréndeme, ¿qué noticias he encontrado? Pues resulta que un científico, un biólogo concretamente, pues ha descubierto una nueva carne, digamos. O sea, resulta que cocinó una hamburguesa de ternera, pero hecha no de la carne estrella directamente del animal, sino hecha con tejidos musculares desarrollados en el laboratorio. O sea, les trajo los tejidos y a partir de ahí en el laboratorio creó una hamburguesa. Una hamburguesa, o sea, de probeta, ¿no? Exacto, digamos que sí. ¿Y estaba buena? Pues... parece que no del todo, porque le falta el gusto. Lo que da la carne, lo que da el gusto y la carne es la grasa. Y grasa no tiene. La grasilla esa le falta. ¿Y qué pasa? ¿Se la va a hacer o qué? Pues no lo sé. Lo que dice es que quiere hacer la carne esta de cultivo. Dice. Que requiere comercializarla a precios muy asequibles dentro de abas de no mucho tiempo, eso dice. Y esto, claro, lo bueno sería que los vegetarianos no tendrían ninguna razón para decir, oye, que no, que maltrato animal, no sé qué. Pues a ver si parece que esto, y ese problema por lo menos dicen que lo solucionaría. O sea, extraer un tejido de la ternera o del animal o del que sea y crear un laboratorio sin necesidad de pasar por un matadero. A ver, yo hay de carnes de pollo, ¿no? Que con esto de las hormonas y tal, puedes llegar a no fiarte, ¿no? Que siempre tienes eso que te dicen, ¿no? Que le meten muchas hormonas, que les hacen tal, que les hacen cual. Yo quiero pensar, ¿y una que hace una probeta? Claro. Ni siquiera, ya no es ni carne, ¿no? Porque son células madre, ¿no? Si no he entendido mal, ¿no? Y las ponen ahí en la probeta, ¿no? Se juntan y al final te sale una pechuga de pollo. Además, si hacen pechugas de pollo con células madre, ¿las pueden hacer ya empanadas? ¿No? ¿Las células madre? ¿O el pan no tiene células madre? ¿No? ¿O qué? Porque total, hacerla para que la tenga que cocinar también. Pues dame la empanada ya. ¿El bocata para el verano? Eso complica ya. Es el mejor bocata para el verano, la pechuga empanada, ¿sabes? Se queda bien el pan siempre. Ya, ¿no? Pero ya puestos a empanar, ponle el pan. Ya, directamente, joder. Que salga algo, exacto. Ya, ¿para qué vamos a estar complicándolo? Sí, que el trigo también sufre, el pobre. El trigo también sufre. Ya estamos. Que lo podrán in vitro también, tranquilo. Sí. Claro. ¿No queremos hacer una revolución científica con la comida? Pues, tío. Pero esto más que nada por eso, por el rollo este del maltrato animal. Más que nada. Sí, bueno. Por eso. Sí, vale, por el rollo del maltrato animal, exacto. Sí. La cuestión es, al final estarás comiendo carne igual, ¿no? ¿Y qué pasa? Si ya no maltratan animales, ¿los vegetarianos ya dejarán de serlo? Pues igual sí, igual sí. Sí, se habrá la nueva revolución de los transgénicos. ¿Eh? Será antitransgénico, sí. Anticarne y transgénica, ¿no? Claro. Pues igual. Como, ¿os acordáis el otro día el que os contaba de la explotación animal por esta gente que del huerto ecológico que araba con un caballo? Sí, sí. Pues al final, ¿no? También. Ya, buscar algo, ya se buscará algo para. Se buscará la vuelta, ¿no? A ver, sí. Ay. La cuestión es lo que ya sé, callas. Carne de probeta. Espero no probarla. ¿Sabes? Sí. Pero bueno. Y han dicho que no, que lo, precisamente lo bueno de la carne esa es la grasilla, es lo que engorda, la grasilla esa, lo que da el sabor. Claro, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, ¿o no? Sí, bueno, sí, a veces sí. Es lo que le falta sabros, que es sabrosa. ¿Sabéis a quién le gusta también mucho la carne asada y además así asesinada brutalmente? ¿A quién? A nuestros amigos Carl y Paul. Oh. Llegan las llamas con sombrero. Las llamas son vegetarianas. Carl, llenaste toda la alfombra de lodo. Eso sí que es un desastre. La habían acabado de limpiar ayer, Carl. No soy el responsable. Estuve tocando el saxofón todo el día. Es claro que son tus huellas, Carl. Entonces hay un impostor suelto. Van directamente hacia ti. Pista número uno. El impostor es un fantasma. Carl, deja de evitar. ¡Feliz cumpleaños! No es mi... Dime que no tuviste nada que ver con esto. ¿Por qué no soplas las velas? Fuiste demasiado lejos, Carl. ¿Qué cosa? No te escucho por el sonido de la ciudad derritiéndose. ¿Cómo fue que lo hiciste? Con polvo de hadas. Carl. Quité la etiqueta de un colchón. ¡Esto no es gracioso! ¿Y quién se ríe? Seguro no las personas que explotaron. ¡Me voy! ¡Ya tuve suficiente! Pero piensa en todas las caras asadas que podremos comer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos amigos y la amistad es como dos hermanos comiendo una cara bien cocida. ¡Eso no es amistad! ¡Es enfermizo! Entonces puede que no te guste tu decoración de cumpleaños. Ni siquiera es mi... ¡Oh, por Dios! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Lo siento, creí que te gustaban las caras. Obviamente hay un problema de comunicación. Esto es horrible, Carl. Tienes razón, parecía de mejor gusto en mi cabeza. Creo que voy a vomitar. ¡Oh, Dios, una me tocó! Creo que no salió muy bien. ¿Te parece, Carl? ¿Qué puedo decir? Creí que estarían más cocidas. Las caras crudas dan asco. Pero ese no es el problema, Carl. ¿Por qué creíste que esto sería una buena idea? Tal vez porque soy un peligroso sociópata con un largo historial de violencia. Oh. No entiendo cómo siempre lo olvidas. Hay que decírselo siempre. Madre mía, claro. Estas llamas. Carl, ya lo sabéis. Es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. No tiene más que eso. No tiene más que normal eso. Y corriente, solamente. Dos llamas con sombrero, que por si aún no habéis visto los capítulos en YouTube, que sepáis que los enlaces están compartidos en nuestra página del Flux Flux, que ya tenemos. Por fin, ya la hora. Madre mía. Me ha costado. pero al final ya la tenemos con nuestro super logo, gracias a @gitanromana, y lo tenemos ya todo preparado. ¿Cuatro programas? ¿No? ¿Cuatro programas? Cuatro programas para hacer la página del Facebook. ¿Cómo que muy mal? ¿La has hecho tú? ¿Listo? Ah, no, aquí el director y productor eres tú. Claro, claro. Aquí. Pues por eso demasiado curro se me junta, ¿sabes? Exacto, ahí. Pero ahí están ya compartidos los enlaces de las llamas con sombrero, de nuestros podcasts, de todas las noticias que colgamos y de toda la música que tenemos también, todos los videoclips y todas las canciones que vamos poniendo, están ahí, en la página del Flux Flux en el Facebook. Twitter no nos vamos a hacer. No. Nos quedamos con @Gindiman y Prau. ¿Vale? Si alguien nos quiere poner algo por Twitter, #elFluxFlux, que es lo que estamos poniendo, ¿vale? Pero no vamos a hacer cuenta de Twitter. Paso de historias. ¿Vale? Pero eso, ahí están las llamas con sombrero si las queréis ver. Y dicho esto, ¡qué tarde es! Venga, va, que nos vamos con un temón y después volvemos con más, ¿de acuerdo? Ok. Venga, bueno, más Flux Flux, claro que sí. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindiman. Estás escuchando el Flux Flux en Radio Topo. El caballo que tira para adelante, el caballo que tira para atrás. Regresamos en el Flux Flux y a esta hora, que es nuestro prime time, como siempre, tenemos nuestro huequito reservado para unos amigos muy especiales con cuatro patas, rabo, pelo, que se mueven, se te suben a los sofás y te lamen y de todo. Ya sabéis, nuestros amigos los perretes y gatetes que tienen nuestros amigos de Zarpa en su refugio y que como siempre les dejamos su huequito semanal para que nos presenten a uno de sus nuevos amigos. En este caso, nuestra amiga Elena nos presenta a Asia, así que la escuchamos y así la conocemos, ¿vale? Venga. Hoy vamos a conocer a Asia. Es una perrita mestiza, preciosa, de tamaño mediano, de entre 3 y 4 años, rescatada hace muy poquito. Asia es víctima de un desahucio. Vivía con un señor que la recogió en la calle, pero al señor lo desahuciaron, no podía hacerse cargo de ellas y bueno, nos avisaron para que las pudiésemos recoger. Pero todavía tiene un poco de miedo, sale a pasear con todos, pero le asustan los ruidos fuertes, sobre todo los repentinos, los inesperados. Es muy buena, además de muy, muy guapa. Ahora estoy con ella en el chenil porque acabamos de venir del paseo y me está mirando con esos ojos castaños tan bonitos que tiene y yo creo que está pensando, a ver si esta humana deja ya de hablar y me da la chuche que lleva en la mano. Asia necesita una familia que le dé mucho cariño y seguridad. Necesita sentir el calor del hogar. En la guardes también, pero hay que reconocer que no es lo mismo que tener tu propia casa, que realmente eso es lo mejor de todo. Anímate a conocerla, mira sus fotos en nuestra web, ya sabes, en www.zarpa.org. ¿A que no has visto nada más bonito? Prueba primero a ser casa de acogida y si te decides, adóptala, no te arrepentirás. Muchas gracias a todos por escucharnos cada semana y hasta la próxima. Como ladra, sí, como ladra Asia. ¿Sabes? Oye, desde aquí muchísimas gracias a ellos. Exacto. A Elena de Zarpa, que se curra estos audios para aquí, para el Flux Flux. Y oye, ya lo habéis visto, además tenemos la foto de Asia, la colgaremos también en nuestra página del Flux Flux, ahí la tendréis. Es preciosa, ¿eh? Oye, sí, preciosa. La verdad que sí. Es preciosa. Así, ma- marroncita, oh, con el pecho blanco, ¿verdad? No, pues, pues me llevaría a casa. Si no fuera un perro y dos gatos, claro, me llevaría. Tiene cara de buena, tiene todos cara de buena. Adoptados, por supuesto. Claro que sí. Además, como recordamos siempre, mejor adoptar que, exacto, comprar. Campaña navideña ahora, campaña, pues, navideña. Sí. Si queréis un buen regalo y a un refugio y a un animalito. Y como dice Elena al final de este audio, que no es necesario que lo adoptes del todo si no te ves con capacidades, sí, o si, oye, pues mira, no puedes tener perro tanto tiempo o lo que sea. Yo tuve un perro de acogida, pues eso, durante el invierno, para que no estuviera pasando frío. Y oye, de verdad, como experiencia lo recomiendo. ¿Sabes? Si después eres de gatos, como yo, que soy de gato, ¿sabes? Pero te tienes que dar cuenta. Pues oye, mira, pues no le quedará más remedio. Si tiene que volver, pues bueno, ese tiempo que ha pasado en una casa, ese tiempo que se lleva, ¿no? Y tú también, porque tener un perro siempre, no sé, tiene sus cosillas, ¿no? Yo, yo te digo yo que sí. Claro. ¿Que te fastidia un poco cuando lo tienes que sacar a las 5 de la mañana? Sí, te fastidia ahí, ¿sabes? Se te come pues una pata del sofá, también. Muy agradecido. Sí, pero es el rollo, ¿no? Que aunque te dé mal, ¿no? Siempre te llena el corazón, ¿no? Ahora que estamos tan navideños. Yo tengo el combi, yo tengo dos gatos y un perro y estoy más contento que, vamos. ¿Sí, no? Sí, sí. Son los tres. Encima se llevan bien los tres. Se llevan bien. Eso sí que es raro. Sí, sí. Que se lleven bien. Sí. Bueno, vi esta semana un vídeo en YouTube de un tigre que se lleva bien con una cabra. ¿Lo habéis visto? Hay cosas muy extrañas, sí, sí. Un tigre del zoo de Rusia que le mete una cabra para que se la coma y el tigre debe decir que estoy aquí solo todo el día, ¿para qué me la voy a comer? Claro. Y se ha hecho súper amigo de la cabra y dame la defiende. Filete, dame el filete ya, sí, que sí. La cabra... A mí la cabra se me va a hacer corta, ¿no? Bueno... Pero bueno, ahí están nuestros amigos de Zarpa, ya sabéis, en todas sus redes sociales. Y ahí nosotros también colgaremos la foto de Asia en la web de El Flux Flux. Qué ojazos. Te la voy a quitar del guión, que te enamoras. Sí, sí, mira, me voy a alquilar ya. Oye, pues mira, si quieres ya lo sabes, ¿eh? Le puedes dar tú la casa de acogida, pero bueno. No me cabe más bichillo ya, no me cabe más bichillo. Venga, va, seguimos con más y dejamos a la gente de Zarpa para irnos a otras noticias. En este caso nos venimos hasta aquí, hasta Zaragoza City, porque... En el Heraldo de Aragón esta semana leí una noticia impactante. Porque hace poco detuvieron a un ciudadano marroquí aquí en Zaragoza por amenazar con inmolarse en un bus. En el 34, concretamente. Ahora me entero yo. Que además va al cementerio. No lo digo por nada. Ah, ya, pues ya. Ya te ahorras el viaje, ¿no? Míralo. Pues sí, ocurrió a las 8 horas del lunes, a las 8 de la mañana, del lunes del Puente de la Constitución. ¿Vale? La línea 34, no había mucha gente. Y mientras hacían el recorrido normal, un ciudadano marroquí se subió a la altura de la Puerta del Carmen. Al parecer, tenía un comportamiento un poco extraño. Y entonces uno de los pasajeros que iba en el 34 esa mañana decidió llamar a la policía. Pararon el autobús en el paseo de Cuéllar y cuando subieron a ver qué le pasaba a este hombre, porque se actuaba así y tal, según dicen los propios agentes y la policía judicial que estaba presente, mientras lo reducían y tal, se tocaba la barriga diciendo ¡boom! ¡Boom! ¿Sabes? Y también alabando a Alá y tal. Alá es grande. Esto ha pasado en Zaragoza, yo no tenía ni idea. Pero vamos, que ya veis que... Ahora parece aquí de coña, ¿sabes? Pero ojo. que ahí está, ¿sabes? Y aquí te ha pasado. Uh-huh. Entonces, bueno, no, te deja un poco inquieto también, ¿sabes? No nos volvamos tan psicóticos. No. Exacto. No te puedo ver psicótico, ¿no? No hay que demonizar a los musulmanes, no hay que demonizarlos. Eso es lo que yo siempre lo digo. Además, aquí me parece que los más perjudicados son ellos. Sí. Son los, claro, porque ven que por culpa de unos que no respetan nada, están siendo pagando justos los pecadores. Exacto, pero como veis, es más habitual. Me duele, a mí me duele mucho. Es más habitual, aunque sea en broma, ¿sabes? Que es que es lo peor. Sí, sí. A mí me duele mucho esta cosa. Que lo haces en broma o no encima. Este hombre, por supuesto, está allá en libertad. Yo creo que la pinta que tiene debía estar más de la cabeza, ¿eh? Sí. Fácil que sí. Por eso digo lo de psicótico, ¿no? Yo tengo experiencia en esto. Yo tengo experiencia en esto. Ya sabéis que tengo una enfermedad mental, entonces igual algún día a mí me da una historia y digo, ¡pum, pum! Tal. Joder, vamos a ser un poco más sensatos. Y que no podemos meter a todo el mundo en el vivo saco. Además de esta noticia, no sé si os han mandado a vosotros estas semanas por redes sociales o por WhatsApp un vídeo de una broma de un hombre que se acerca vestido de talibán, ¿no? De árabe, a alguien que está, por ejemplo, sentado en un banco, se le pone delante, hace como que reza en árabe, tira una mochila y se va corriendo. ¿Lo habéis visto? No, pero parece un poco... Pues lo hacen, hay tres o cuatro vídeos seguidos, y claro, la gente a la que le tira la mochila delante sale corriendo, ¿sabes? Hombre, claro. Te puede hacer gracia o no, pero aún... ahonda más en el tema, ¿no? Sí, sí. Aún ahonda más y aún mete más el miedo. Pero es que encima hay gente que ya lo usa hasta para hacer coñas. Y esto es donde ya creo que ya se pervierte del todo. Sí, yo creo que esas coñas no deberían hacerse. Claro, porque ahora te la hacen con un árabe, te la mandan, ¿sabes? Y tienen risas enlatadas y todo en el vídeo. ¿Qué lo hicieran ahora con un terrorista de cualquier grupo que os pueda venir a la cabeza? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Pues mal. ¿Qué te estás riendo de esto? Mal. Pues es lo que hay. Circula por las redes y desde luego a los que más daño les hace es a ellos, pero hay un montón. Y con noticias de estas todavía se ayuda más a esto. Sí. Así que esperemos que no suceda más. Pero vamos, que sepáis que aquí en Zaragoza también ha pasado. Esto es uno de los asuntos de los que se tendría que ocupar el ministro de Interior. Exacto. Pero parece que tiene la cabeza en otros menesteres, sí, ¿no? Sí. Un poco más altos, exacto, ¿no? Exacto, exacto, porque se ve que ahora el ministro de Interior que tenemos, el que pone medallas a vírgenes, medallas a méritos suelen ser para policías o cuerpos de seguridad que han fallecido, miembros de cuerpos de seguridad que han fallecido en acto de servicio. Pero una virgen también hace mucho por ti, sí, macho. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Pues resulta que ha hecho una entrevista, aparte de volver a decir que es de misa diaria, eso ya lo sabíamos, ha admitido que tiene un ángel de la guarda que se llama Marcelo. Tela, ¿eh? Marcelo, como nuestro compañero del pasajero de reserva. Como nuestro compañero, como nuestro Marcelo. Compañero, de hecho, que ¿qué? Le susurra, le da consejos incluso para aparcar. Tela. Dicho esto, nuestro compañero Marcelo es bastante raro. Sí. Muy reservado. No, hay veces que parece que habla al aire. Ah, no, es su forma, es muy lírico, es muy retórico. Así que el ministro de Interior tiene un ángel de la guarda. Sí, sí, sí. Y le ayuda a aparcar. Exacto, exacto. Y no sé si ayudará también a llevar sus funciones ministeriales, porque en ese caso vamos aviados. Hombre, si lo ayuda y lo ayuda bien a eso, pues mira, me va que me va. Pero aparcar me hace como gracia, ¿no? Tengo un ángel de la guarda, ¿y qué hace por ti? Aparcar. No le podías pedir otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿No? Yo qué sé, la quiniela o lo que sea, ¿sabes? O que no se te caiga una maceta en la cabeza. No, no. Cómprate un coche de los que aparcan solo, hombre. Quítale curro a ese ángel de la guarda, por favor. Este Marcelo. Ministro de Interior. Hostia, Marcelo. Oh, mierda. Ya he hecho dos tacos sin querer. Pues ya sabes, 2 euros. Sí, 2 euricos que hay que echar al bote del Flux. Y además, el ministro de Interior, quiero recordar que últimamente sobrevuela por las noticias de que podría tener un hijo gay. No es eso. ¿No? No, le preguntaron sobre la posibilidad de tener un hijo homosexual. Sabes que cuando el río suena, sí, agua lleva, ¿no? No, eso es, yo he seguido un poquillo la noticia. Sí. Y sobrevuela. Digamos que sobrevuela. Yo no te voy a decir ni que sí ni que no, ¿vale? Y que haga lo que quiera con su vida. Exacto. Pero parece que sobrevuela, ¿no? Y, si recordamos bien, el ministro de Interior es uno de los principales, ¿no? de los que ha sacado esta movida del que no se pueda haber matrimonio homosexual, ¿no? Porque dice Albert como tiene el amigo este que es gay, que se casó, que a la boda fue el presidente. Sí. Excelentísimo, no sé cómo se dice, presidente. Uh-huh. ¿Sabes? Pues ahora resulta que los representantes muy liberales lo admiten y que ahora se arrepienten de haber hecho eso, según dicen, ¿eh? Imagínate. Ahora se arrepienten. Que aún sigue circulando por ahí, ¿eh? El recurso contra el matrimonio. Claro, como tienen un colega, ¿no? Claro, claro, ahora sí, ahora no pueden decir nada. Que claro. Hay que ver que. Ay, qué bonito es todo, ¿verdad? Hasta que nos sí, toca sí, y entonces exacto, dices. Exacto, exacto. Bueno, pues entonces a lo mejor me lo pienso de otra manera, ¿no? Bueno. Sí, sí. Dice que le preguntaron al ministro si iría a la boda de su hijo homosexual. Y dice que se llevaría un disgusto, pues estaría de su lado, pero el disgusto se lo lleva. Vamos. Hombre, sí. Yo siendo como es él, pues sí. Claro. Tú imagínate el cura diciéndole, pero, ministro, ¿qué has hecho, tío? Sí, sí. ¿Sabes? Más disgusto sería tener un padre corrupto, ¿o no? Exacto. Sí. Coste que además no creo que fuera un cura cualquiera que casara a su hijo, ¿no? Siendo un ministro del interior, igual. Uf, bueno, a lo mejor lo casaba Rouco, no te digo nada. Rouco, pues a Rouco le daría una buena colleja al ministro, ¿no? Sí, sí. Pero tú, chaval, ¿cómo vas a ser ministro? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el niño? Ay. Bueno, directamente los curas no casan homosexuales, pero si en el caso de que alguno casara. Porque a lo mejor este lo casaban. Sí, sí, no, este del PP se casó por juzgado. Ah, bueno. Este, el Maroto, ¿es Maroto se llama? O sea, sí, o, puede ser. Pero vamos, que van habiendo cada vez más y veremos a Jorge Fernández Díaz si le pasa o no. Sí, sí. Ministro de Interior. A ver lo que le aconsejará el ángel de la guarda. Exacto. Oye, que mi hijo es homosexual, ¿qué hago? Le dirá, Marcelo, ¿qué pongo en el convite? Espárragos, ¿no? Bueno, venga, era muy fácil, vale, lo siento. Venga, cambiamos de tema para irme de este merde en el que me he metido. Yo os cuento una noticia que es del rollo, deja lo que estás haciendo, tío, tía, que me escuchas. Han inventado el chocolate en lonchas, tío. Ah. Chocolate en lonchas. No putis. ¿Cómo no lo teníamos antes? Pregúntatelo. Pues a mí me suena de los 80 de que había, ¿eh? ¿Y te lo comiste todo o qué? No me suena. Porque yo no lo he llegado a ver. Pues sí, me lo comí todo. ¿Qué es esto, pues? ¿Sabes? A mí me suena, ¿eh? Porque pues me siento cuando tú no habías ni nacido, o sea. Cierto es, porque yo ya sabes que soy del 95. Ya, pues yo soy, sí, pero, yo soy más mayor que vosotros y no me suena, ¿eh? Mm, ¿ves? Y Carlito tiene mejor memoria que tú. Sí, que sí, sepáis, amigos y amigas. Igual lo soñé y me lo copiaron, ¿eh? Pues entonces quiero el. Que lo soñaras. Derecho de autor. Derecho de autor. Que lo soñaras. Me parece más plausible que lo soñaras, Josi. Pero bueno, la cuestión es que una empresa china, japonesa, perdón, ha dicho que este es el invento del siglo, porque son los que lo han fabricado. Este invento, por supuesto, que viene de ahí, de Japón, es una creación de la compañía Bourbon, y aunque por ahora solo se comercializa allí en Japón, en internet pues ha arrasado. Desde que empezaron a salir las primeras fotos que se movieron por redes sociales, han tenido pedidos de a porri, de a morir. Es que, para los que no lo estáis viendo la foto en el guión como tenemos nosotros aquí, es un tranquilo. Es una lámina de queso como la que te pones una hamburguesa, un tranchete, perdón, por la marca, pero de chocolate. Esta foto cuelga la de bueno, Facebook también. Sí, sí, también la colgaremos con la noticia entera para que la veáis, pero pensadlo. ¿Qué de posibilidades tiene, no? Que dices, me voy a hacer un sándwich de ese chocolate untado. No, te metes dos láminas de esto y ya está hecho. Pero este es un primer paso por lo que veo. Sí, claro, es que la plaza se llama Bourbon. A lo mejor luego va acompañada. Oh, pues mira, hombre, si lo hacen de chocolatito ya aliñado, sí. Pues qué rico también, ¿no? Claro. Pero la cuestión es, ¿no os parece un inventazo? Láminas pues sí, de chocolate. Sí, sí. Y que ya han tenido que pasar 2015 años, porque mira, es que lleva tiempo el chocolate, nadie lo había hecho en láminas antes. Han tenido que llegar a Japón, que es para llevártelo mejor. Les gustan los sándwiches ligeritos, porque yo cuando me meto un sándwich de chocolate me lo meto hasta arriba. O sea, con una lámina, no, yo a lo mejor metí el paquete entero, ¿no? A ver, sí. Directamente. Te lo cascas, ¿no? Sí. Esos bocatas, ¿habéis comido alguna vez un bocata de plátano con chocolate? No. Ah. No. Buah. Buah, chaval. Yo un montón de veces, tío. De a pequeño a porrillos. Que soy muy mayor, esas cosas no me las daban a mí de pequeño. Pues no, eso sí, eso sí. Háztelo así como rollo en plan exótico este fin de semana si quieres. Te lo puedes hacer con sirope de chocolate o con tableta de chocolate normal. Come, bueno, no, me vendrían mejor las lonchas estas. ¿Ves? Por ejemplo, para ti, está diseñado esto, Carlitos. Está perfecto. Mira, pues, igual es tu regalo de Navidad. Uh-huh. Unas lonchas de chocolate. De suchar. Bueno, del que sea. ¿No? Claro. No, como viene el turrón de suchar, en loncha. ¿Así o no? El turrón de suchar es urgente, ahora en lonchas. Bueno, pues si lo hacen en lonchas, pues lo probaremos, ¿sabes? Y con bourbon. Y dale, claro, que no puedes beber, que te lo ha dicho el médico. Que hay un alcohólico, Ya está bueno. Qué barbaridad. Bueno, mira, vamos a dejar de hablar de beber. ¿Y qué os parece si hablamos un poquito de comer? ¿Mm? por si alguien, ¿no? Pues dice que te estás escuchando el Flus y ya te empieza a entrar como la gusa, ¿no? ¿Vale? Porque ya sabéis que en el Flus también tenemos nuestro rincón para una experta en gastronomía. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Claro. Es verdad. Porque ya sabéis que en YouTube hay una chica que se está haciendo súper famosa. Habrá que recomendarle las hamburguesas estas de tejido. Esas pedazos de cosas vegetarianas y veganas que hace siempre. Que ya tiene 250 suscriptores en YouTube, que lo sepáis. Madre mía. Por si alguien no lo sabe, nos referimos al trabajo de nuestros amigos grandísimos, Edu y Silvia, que en conjunto forman a Escuchetes. El momento en Aragones del Día llega a la voz de ya. A ver, ¿dónde está Escuchetes? Aquí está Escuchetes, mírala. Está escondida. Detrás de esas florecitas que se esconde ella con esta música. La cantamos. Me enamoré. Hola, buen día. Hola. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Como todos días, ya sabe que lo que me fago yo y he deciros bella coseta en Aragonés, o bellas frases, o bella coseta sobre a nuestra lengua. Bueno, pues voy a querer comentaros que o verbo fer, que ya sabéis lo que lle, en Aragonés vos ha de estar un verbo que lle auxiliar. Y con esto podemos hacer muchas frases feitas, como fer morisquetas o fer fiestas, fer burro falso, fer aparatos, fer tepren, fer garras, u fer una cucladeta, u fer sevillet. Ya veis que por un regular en la nuestra vida hacemos servir expresiones distantes. Antes de rematar, como siempre, que le va a hacer esto de la frase feita, que ya lle o costumbre ya de Escuchetes, que en este caso que le va a hacer una frase que lle mucho conocida, que lle formiga siempre inglera, un plebe, un faso y se queda. ¿Qué frase? Pues que pase buena semana, que vaya bueno y muchos besos. Au. No me digáis que no es cacho de frase, vamos. Sí. Yo es que me aplico todos los días. Formigas en renglera, o plebe, o fasol, o sequera. Muy bien. ¿Te has quedado con lo que es? Hormigas en fila y vale. Hormigas en fila, o llueve, o hace sol, o sequera. Sequera, ¿sabes? ¿Qué dices? Me vale para todo. Sí. Decir, o nieva, o es de tarde. Como lo de o luna llena. Cuando el carajo huele abajo, hace un frío del carajo. Exacto. A ver cuándo viene Silvia. Claro, Silvia. Sí. Ya sabes, qué mágica. Si vienes a ver lo que nos dirá, que vaya bueno. Que vaya bueno. Exacto. Que lo pases bien y que vaya bueno. A VC y que vaya bueno. Claro que sí, que vaya que bueno. Que traiga tapitas de las suyas, ¿eh? Además, el otro día la estuvimos viendo sí. para pedirle permiso. Que por cierto, gracias, Silvia, por permitirnos publicar las cosas de Escuchetes. Silvia y Edu, que siempre quieren estar al otro lado de la cámara. Y que nos mola. Si a vosotros también os mola o queréis aprender un poquito de aragonés, ya sabéis, os metéis en YouTube y hacéis a Escuchetes. Y oye, le des a seguir y cada semanita un vídeo nuevo y además pone recetas, ¿eh? Recordemos que Escuchetes es de recetas, pero en otras recetas no la pasamos, sin más. Pues yo me las como. ¿Sí? Pues algún día tienes que hacer algo hecho de Escuchetes. Vale, muy bien. ¿Vale? Te quedas pendiente. Vale. Y mientras nos dices qué has hecho de Escuchetes en el Off the Record, escuchamos un temón. ¿Vale? Y después seguimos con más información. Ya nos quedan unas cuantas cobitas, el WhatsApp de la semana, nos queda la conspi y mucho más, ¿vale? Así que nos vamos y con un pequeño consejo publicitario de nuestros patrocinadores. Ah, todo lo que necesito es más flus. Este parece un radar cualquiera. Sin embargo, es el radar más caro del mundo. Y esta es Ana. Si Ana circula por esta autopista de cuatro carriles, de día, con buena visibilidad, mientras canta una canción de la radio, puede que se despiste y pase bajo este radar a 142 kilómetros por hora. Puede que al darse cuenta, intente frenar bruscamente para evitar la denuncia y acabe dando vueltas de campana. Esto costará mucho a los servicios de emergencia, a los que reparan los quitamiedos, al chapista de su barrio que sacará los bollos de la carrocería. A todos les costará. Y todo por este radar. El radar más caro del mundo. Recuerda, los radares no están para salvar vidas. Monasterio del Exterior, Gobierno de Cambrils. Wow. que conozco. De bailar para disfrutar. Puede moverse primero ella. Puede que después lo haga él. Sigue tu ritmo rápido lento. Yo, cuidado, no te quedes sin aliento. Se puede bailar sentado. Se puede bailar sentado. Se puede bailar acostado. Se puede bailar acostado. Se puede bailar los viernes. Se puede bailar los sábados. Y este que baile, ey. El baile del amor. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile, si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile, si no, no. El baile del amor, si quieres lo baila y si no, no. Este es el baile del amor, si quieres lo baila y si no, no. Siempre libre tu decisión, para que salte con esta canción. Puedes quedarte quieto parado, si quieres y si no, no, no. Puedes poner la radio si quieres. Eso le gusta a algunas mujeres. Hay una cosa fundamental, y es ponerse el traje de bailar. Se puede bailar con marcha. Sí. Se puede bailar tranquilo. Sí. Se puede bailar en Turquía. Sí. ¿Quién lo puede parar? No, no, nunca más. Este es el baile del amor. Si quieres lo bailes, si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Tú lo haces de día o de noche, o en el asiento de atrás del coche. En todo mundo de movimiento. Cuidado, no te quedes sin aliento. Esto es muy bueno para tu cuerpo. Es un descanso y un placer. Es la mejor manera que conozco de bailar para disfrutar. ¿Quién lo puede bailar? Yo. ¿Quién lo puede bailar? Tú. ¿Quién lo puede parar? Ah. El baile del amor. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Pues no lo baile. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Este es el baile del amor. Si quieres lo baile y si no, no. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Volvemos. Y después de ese temón, llega la conspi, que sobrevuela, como siempre en el Flus Flus, siempre rastreando la red para encontrar los temas más impactantes, de cosas ocultas. Sobrevuela. Carlos ya me mira raro, porque sabe lo que viene, Pues la conspi viene cargadita. Uy, qué miedo. Primera pregunta, chicos. ¿Vosotros creéis en los gigantes? Yo sí. Hombre, está ahí Pau Gasol, no sé. Pau Gasol, el gigante de Chayenne. Exacto. Ha habido muchos casos, ¿no? Sí, sí. Gente grande. Gigantismo, sí, esto es una no, es, no te creas, sí, que la gente que tiene eso lo pasa bien, ¿eh? Sí. Pobres. Pero yo hablo de gigantes de verdad, en plan David y Goliat y. O sea, en plan, bueno, raza, en plan Goliat. En plan especie. Sí, en plan especie humana. Uh-huh. O bueno, humana, sí, humana de gigantes humanos. Uh-huh. ¿Qué? ¿Tú, Isaac, crees en los gigantes? Sí, que creo, sí. Sí. Sí. Estáis como las mierdas los tres. Pues yo estoy como una cabra, ya lo sabes. Esta semana, en la red, me encontraba con esta noticia que dice que el Instituto Smithsonian, famosísimo porque trabaja allí Bones, ha admitido haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios del 1900. ¡No! ¡Smithsonian, no! ¿Cómo destruidos? Y miles. Miles. Miles. O sea, no uno, no una docena, miles. Una burra. No les cabían en el almacén y dijeron, esto hay que empezar a sacar de aquí porque ya vale. Eso, según afirma la página de Exociencias, dice que un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha obligado al Smithsonian a liberar estos documentos clasificados del año 1900. Las acusaciones, para que los sacaran, se derivan de la Institución Americana de la Arqueología Alternativa. ¿Qué dices? ¿No tenía ni idea de que existía? Pues sí, ojo. Y llevan unos 170 años dando mal o haciendo su trabajo, pero bueno, dando mal. Y han estado ahí, pues eso, rogándole al Smithsonian que saque las fotos, que esto ya está bien, que tenéis las pruebas aquí y tal, de que hay gigantes. Los del Smithsonian decían que no y tuvieron que ir a juicio, ¿no? Porque claro, que me está diciendo que tengo gigante y que no tengo aquí de nada, tal, vale. Según esta página, el punto de inflexión llegó cuando en mitad del juicio le dijeron que no hay gigantes y alguien sacó un fémur de un humano de 1,3 metros, el fémur. O sea, un fémur ya... O sea, el fémur es ya como Jordi Pujol entero. Interesante. Sí, quizás sí, ¿no? No sé cuánto mide, pero sí. Yoda. Yoda o quien sea. Pero sí, la historia es un fémur muy grande. Dice que, claro, que la evidencia fue un duro golpe para la gente del Smithsonian y ya se tuvieron que bajar los pantalones y decir, oye, sí, pues mira, hemos tirado aquí un montón de huesos y tal y esto tiene que salir a la luz. El enlace a esta noticia lo colgaremos en la página del Flux Flux para que lo podáis ver. No te lo vamos a ver ahora en el estudio, para que veáis las fotos conmigo, porque siempre que ves una de estas cosas de gigantes, yo siempre me fijo mucho en las fotos. Y la verdad es que no hay ninguna que digas, ¿esta es de verdad? No lo sé, ¿vale? La primera foto que os estoy enseñando, cuatro tíos con vale, un carro, sí, sí. ¿Vale? Una carretilla y encima una calavera. Esa calavera tiene pinta de haber sido muy bien artesanada. Tiene pinta de Photoshop, ¿verdad? Pero tiene ¿sí? pinta de que hay arcilla ahí. Sí, ¿verdad? Pues tú sigues bajando y te va. Hay muchas fotos muy recurrentes cuando hablamos de gigantes, ¿no? De tumbas gigantes en la que tú ves al arqueólogo, ¿no? Y el esqueleto es súper desproporcionado, ¿no? Que dices, ¡buah! Sí, sí, tenía que medir por lo menos 4 metros. Hay fotos de gigantes que están enterrados y empiezas a ver dónde. Te dicen, en unas excavaciones, no sé qué. En el artículo podemos ver la foto del fémur de 1,3 metros que ha desenterrado aquí el amigo. Aunque parece que en esa mano, porque tiene una mano y una pala, en la otra podía tener una lata de cerveza perfectamente y que hayan puesto un fémur así de grande al lado. Sí, sí, aquí hay mucho sí, ¿vale? truco de almendruco. La que ya me llama la atención total es esta que estamos viendo en el estudio y que vosotros podréis ver, vosotros y vosotras, en la página del Flux Flux, de uno que está como tirado en el desierto sí, sí. y un tío que pasa por ahí se lo encuentra que no está ni enterrado. Es decir, lleva aquí ¿cuántos años? 300 muerto. Aquí desenterrado no se lo han llevado ni... No ha pasado un perro y se ha llevado un fémur, ¿sabes lo que te digo? Está ahí, descansando, aquí lo tenemos tirado. Cuando pasan los chiquillos al colegio, pues lo ven, le saludan y ya está. Esta ya es de las de traca. Pero era total. Fotos de gigantes, me encanta cuando sale, hay tema de gigantes, no sé qué. Te encuentras esta ya, no tiene crédito, tío. Claro que no, yo creo por que favor. Es un poco... Un consejo a la peña conspi que nos escucháis. Y que queréis publicar fotos de existir en los gigantes. Por favor, que por lo menos estén enterrados escondidos. Porque así a simple vista. que se note. Bueno. Así a simple vista es que no. Es que es un como que no. ¿Sabes? Un poquito más de cuidado, ¿no? Con esto. Hay una. Un poco más de currada. Sí, sí. Cúrratelo un poco más con el Photoshop. Ponle, aunque sea piedras por encima, lo que quieras. Hay una disciplina dentro de la psicología que se llama la criptozoología. ¿Lo sabías, no? Sí, hombre. Yo soy muy fan de la criptozoología. Bueno. Bueno, tengo un primo que es primer Dan. No, que habla un poco. Habla un poco de especies animales no descubiertas que no existen, ¿no? O especies extinguidas que no están tan extinguidas. Cosas así. Y esto entraría dentro de eso, la criptozoología. Me deja. Entonces, lo del Yeti y todo eso es parte del monstruo del lago Ness. Sí. Las cosillas. Pero el Yeti es de verdad, ¿no? hay mucho Yeti por ahí rondando, por la calle, puedes ver. Yo he visto gente con mucho pelo en la espalda, que yo creo que en invierno pueden ser Yetis. Pues hay mucho Bigfoot, sí, ¿no? Y mucho Chihuahua. Ahora que el viernes estrenan la nueva de Star Wars. Oh. Mucho Chihuahua. ¿Alguno de aquí tenéis pelo en la espalda? Ah, me parece aquí no. No tengo ni en el pecho, ¿no? Es lo que diría un Yeti. No tengo en ningún lado. Es lo que diría un Yeti. No le he dado la vuelta a la cabeza para mirarlo. Hombre. Dime de que no fardas y te diré que es lo que tienes mucho. Exacto. Al revés. Vale. Venga, dejamos la criptozoología y los gigantes. Porque esta que viene sí que tiene Esta sí que es buena, buena de verdad. ¿Os acordáis de Nostradamus? De nuestro amigo Miguel de Nostradamus. Pues se ha quedado a la altura del barro. Porque nuestra generación tiene a la Nostradamus de los Balcanes. ¡Oh! Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Esta señora se llamaba Baba Vanga. Baba Vanga, ¿vale? Vivía en Macedonia y tenía una ceguera completa, ¿vale? Toda la vida era ciega. Pues, hace unos años, realizó una predicción en el 96, poco antes de morir, a sus 85 años, que en el 2016 el mundo sufriría una gran guerra islámica. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha dado pie a que la gente, ¿no?, pues diga, ¡ay, va, que tenía razón la mujer, no sé qué! Y todo esto, pues, se ha ido haciendo una pelota. Esta mujer, Baba Vanga, según el sitio australiano News, señaló que el origen de esa gran guerra comenzaría en Siria y culminaría con el control de Roma hacia el 2043. Allí será establecido el califato definitivo. En el Vaticano, en el Vaticano. En el Vaticano, ahí, en tu casa, pavo. Así Europa dejará de existir, con la mayor parte del continente casi vacía y con páramos desprovistos de cualquier forma de vida. Esto para el 2043. ¿Qué dices? Madre mía. Bueno, solo me has dado una que ha acertado, vamos a mirar un poco más. Hombre, pues son 3 años antes de que yo me muera y resucite, ¿no? Pues mira, o sea que aún lo vas a ver, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aún lo vas a ver. Si resucitarte para verlo, ¿eh? Pues mira, a ver, resucítame, que quiero verlo. Ojo, no os ríais de Baba Vanga, porque según sus fans, tenía una certeza del 85%. Acertó, se supone, con las Torres Gemelas y con el tsunami de Indonesia. Madre mía. Por eso, en la página en la que he encontrado a esta grandísima mujer, tienen una lista de todas sus predicciones. Yo he cogido aquí las que más me han impactado, pero tiene muchísimas, pero muchísimas. O sea, como Nostradamus, para hacer 2 Baba libros. Baba Vanga, me voy a apuntar. Lo quiero decir. Baba Vanga, Baba Vanga, Macedonia, de 85 años cuando murió. Ceguera completa. Cuando muy bien. Murió, o sea, está muerta. Sí, sí, está muerta. Encima esto tiene más. Igual había trabajado en tiene la CIA. Más tema. Vete a saber. Pero que sepáis que según ella, en el 2018, China se convierte finalmente en la nueva y la más poderosa potencia mundial. Cuidado que llevan camino, pero bueno. Vamos más para adelante. 2028, desarrollo de una nueva fuente de energía. Y el hambre lentamente pasará a ser un problema de la humanidad. Pues ya es un problema gordo el hambre. Ya es un problema, pero esta mujer ya lo ve que para el 2028 va a ser el doble. ¿No te parece poco? En el 2033, el hielo polar se derrite. Y además hay una fuerte subida del nivel del mar. Ah, pues qué bien. Pero tranquilos, porque en el 2066... la Roma ocupada por los musulmanes será atacada por Estados Unidos con un arma climática que produce glaciación. Entonces, las gallinas que entran por las que salen, más o menos. ¿Vale? Pues esto empieza a sonar un poco ya y... Sí, sí. Pues espera. Espera, que la siguiente tiene traca. Espera, la siguiente tiene traca. Espera, porque os pensabais que ya el mundo iba a ser islamista. Pues no, no tenéis ni idea. Baba Vanga lo tenía claro. En el 2076... el mundo será dominado por la ideología comunista. Claro, los chinos. Empiezan ya a subir. Los chinos, o vete a saber. Y el Putin también empieza a subir también. Igual Pablo hemos resucitado, que no lo sabes. Pero en el 2076 los comunistas tendréis vuestro año, que lo sepáis. En el 2088, nueva enfermedad. El envejecimiento rápido. Pero envejecimiento rápido, que es en segundos el envejecimiento. Pero tranquilo, que se cura en el 2097. Van a ser 11 años muy malos. Las tiendas de galletas, un boom. Y los médicos de cirugía estética también. También. Y que se irán pasando la chufa aquí. O sea, vamos a investigar la cura, ¿eh? Y ya te mueres, se muere uno. No, mira, que te explico. Exacto. Así, ¿eh? A lo que te lo sí. Explicas y de base vuelve a morir el otro. Creo que explicaba en el artículo que puede ser porque hay muchos jubilados, entonces dicen, ¿sabes? Vamos a que envejezcan todo rápido, se mueran, hacemos limpia, ¿sabes? Ah, y tal. Ahí ha estado. Hay mucho jubilado. Hay más, ¿eh? En el 2100, ojo a esta, un sol artificial iluminará el lado oscuro de la Tierra. ¿El lado oscuro de la Tierra? Sí, yo también me lo preguntaba, pero claro, mientras uno es de día y el otro es de noche. Pues no, todos de día, a lo loco. Ah, eso, bien, claro. Eso, vamos, me imagino que quiere ser eso. Se imagino que hagan un sol para que sea de día siempre. Claro. Más, Sí, ¿eso te parecía poco? Sí. 25 años después solo, en el 2125, en Hungría, se recibirán las primeras señales espaciales de extraterrestres. Y en el 2164 aparecen animales mitad humanos. Eso también está, eso ya está subiendo ahora. Sí. Es para que son humanos que parecen animales, ¿eh? Sí. No, hombre, pero tú piensa en los minotauros, los centauros, muchas otras cosas. A lo mejor vuelven. La isla del Doctor Moró. A lo mejor vuelven. No que los crearán, se quedan por laboratorio. Entre todo esto, colonizaremos Marte, ¿sabes? Uh-huh. Entre que hay animales humanos y tal, pues nosotros nos iremos a Marte. Y en el 2183, la colonia de Marte se convierte en una nación nuclear y pide la independencia de la Tierra. ¡Ole! Dice que además esto es normal porque será colonizado por catalanes. Se llamará Maste. Se llamará... Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Se independizarán. Esto no es nada comparado con lo que pasará en el 2271, porque las leyes de la física van a cambiar. Después de estudiártelas, ahora te cambia, qué puta. Sí, sí. Y así van siguiendo, porque años después los secretos de la Luna se revelarán, aparecerá una nueva raza, la Tierra, aun teniendo dos soles, estará en la oscuridad. En el 3005, estos colonos de Marte catalanes independientes ya, habrá guerra en Marte y además semejante tangana que van a cambiar la trayectoria de los planetas. Tranquilos, que queda hasta el 3005, o sea, no os preocupéis. Porque esto durará unos años, pero ya en el 3797, todo lo que vive en la Tierra muere. A cascala. Pero los seres humanos serán capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar. Que te queda más tranquilo. ¿Qué pasa? Que esto es muy bonito, pero 100 años después las personas viven como bestias. Y también eso ahora también sucede por ahí. Sí. O sea, que acuerdas aquí que digo, está pasando ya, no hay que esperar 1000 años por esto. Pues ya llega la retraca. En el 4599, la humanidad alcanzará la inmortalidad. La inmortalidad como bestias. En el 5076... se llega al límite del universo y dice, ya nadie sabe que sigue. Claro, porque estás en el límite. Que yo cuando leía esta y digo, oye, el límite del universo, ojo. Que está lejos. Pues le da igual, porque en el 2 años después se rebasa ya el límite del universo. Que está el cartel ahí puesto, ¿eh? Sí, sí, el límite. Has llegado al límite del universo. Dios. Para allá. Estás saliendo del límite. Paga impuesto. Pues no te lo pierdas, porque más del 40% de la población estará en contra de rebasar el límite del universo, porque es que ya vale. Sí, sí. Te estás pasando ya. Has llegado al límite, déjalo en paz, no cruces, porque vete a saber. Entonces, claro. Te caerás ahí, al infinito. Pues no sé qué pasará, pero un año después es el fin del mundo ya. Claro, el límite ya es lo que da. Pero no había acabado ya el mundo. Será el final del universo. Ya estaremos en otro sistema solar y hemos llegado al fin del universo, pero hasta el fin del mundo, eso, el 5079. Si teníais planes para esa noche vieja o esas vacaciones, podéis ir cancelando, porque no vais a pillar. No. Hombre, yo sí, yo tenía intención de convertirme en polvo a esas fechas ya. Sí. Yo lo que quiero es que me resuciten ya, ¿eh? Tenía pensado que me haya calzoncillos ese día, pero sí, ya veo que no. Porque ahora que ya sabes lo que hay, no te parece la pena, ya ¿no? Pague, ¿eh? Claro, sí, sí. Es lo que pensaba yo. Ir para esta tontería. Claro. Pero bueno, ya lo sabéis, Baba Vanga, la Nostradamus de los Balcanes, que ha dejado toda esta sabiduría inquieta y de la que seguiremos investigando, sin duda alguna, porque nos deja flipados. Baba Vanga. Yo vaya la vida. Se merece una película esta mujer. Sí, ¿verdad? Venga, dejamos a Baba Vanga, el último corte musical con un poquito de motivación y después la recta final del Flus Flus. ¿Vale, chicos? Ok. Venga, que nos vamos. Flus. Flus. Flus. Flus. Flus. Flus. ¿Estás grabando también esto? Lo que estamos hablando entre medias. Caca, culo, mierda. Hablar para no decir nada. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Prende la luna. Venga, que acabamos. Recta final del Flus Flus, con toda esta energía y con toda esta caña que nos meten esos buenos temones como ese de los cigarros. Y con más música, no sé si decir buena, porque nuestro amigo Josi, buena, sí, esta semana me mandaba por nuestro chat privado: oye, que quiero decir un concierto de una gente buenísima. Y yo, por supuesto, te digo que te dejo que recomiendes artistas que te gustan y te los pongo aquí de fondo mientras tú le cuentas a la gente qué demonios me has traído. Porque tienen tela. Cuéntales. Pues resulta que es un concierto que está teniendo lugar ahora mismo en Las Armas, que es un supergrupo, digamos, con miembros de Radiohead y de Portishead, dos míticas bandas que se han juntado, pues sí. Mitiquísimos, mitiquísimos. Sí, hombre, Radiohead tiene, pues ya te digo, tiene fans enseñados en South Park y todo, ¿eh? Y Portishead, sí, sí, unos grandes del trip hop. Pues resulta que tienen un proyecto llamado Get the Blessing, que combinan jazz con rock, y están ahora mismo tocando allí en Las Armas. Y con el DJ zaragozano Chelis, antes y después, dándole un poco al beat, al jazz, al swing, pues todo buenos sonidos. Y eso, y aquí está una pequeña muestra de este tema extraído de su último disco. Sube, sube. Tiene tela. Sí, sí. Porque a mí, este cacho del principio... me dejaba un poco frío, ¿no? Y digo, a ver si para el final se vuelve mejor. Y al final parece que levanta un poco. Poco. Son un poco raros aún así, ¿no? No, es jazz y rock. Un poquito de swing también. Son eso, Radiohead, la banda del Brandon York. Y Portishead, la banda de Beth Gibbons. Ya sabéis, pues estarán ahí miembros de cada una de las bandas. Pues se han juntado, han hecho este supergrupo. Y ya estaré en Zaragoza, o sea, Get the Blessing. Supergrupazo, vamos. Sí, sí. Tío, Radiohead y en estadios, ¿eh? Y Portishead también. Bueno, sí, pero estos me parece, o sea, que no. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. Sí, ha tenido buena aceptación en Zaragoza. Yo no he podido ir. En cualquier caso. Porque tenía cita aquí con Gindyman y porque estoy malo y sin pasta, pero. Me hubiera importado. Menos mal que has rechazado escuchar esto por venir aquí. Sí, sí. ¿Sabes? Pero esto no es lo mejor que me has mandado esta semana. Porque esta semana, preparando el guión aquí con los chicos, decía Josi: ah, hombre, es que ahora que estamos en Navidades, casi habría que poner un poco de música navideña. Exacto, ¿sabes? Sí, sí. Dije, ah, pues a ver qué me traes. Y la verdad es que me trajo algo muy, muy bueno y que yo ya ni recordaba que existía, ¿vale? Hablamos del Navidad Total. Exacto, Navidad el año Total. 91, este año 91. Remixes de villancicos, tiene, sí, sí, tela. Versiones, son buenos todos, ¿eh? En versiones New Beat, Acid House y todo. Mira, este ya es subidón. Sí, sí. Que se te pone ya el corazoncito de Navidades. Sí, sí. Y este, aunque es cantado. Sí, sí. Que luego aparece una voz en inglés que dice: Jingle, exacto, exacto. Bell, Jingle Bell. Nosotros producimos en España estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo tan cañino podía estar producido en otro sitio. Sí, sí. ¿Vale? Pero, sin duda, tiene mejores temazos que el Jingle Bells. Porque tiene también el. Este es temón. Bueno, para cantarte en la chimenea, no me digas. En la robótica, ¿eh? Está el subidón. En cualquier discoteco en estas navidades te lo ponen, ¿sabes? Los peces en el río, versión maquineta, yo no los había oído, pero tienen su punto, ¿sabes? Aunque también he de decir... Es un poco así como techno house de este del... He de decir 90. Que mientras lo escuchas, si lo tienes puesto en el ordenador, te mata la cabeza. Te lo digo yo. Porque claro. cachete. Qué hardcore, qué hardcore. La marimonera está tocada ahí, ¿sabes? Sí, sí. Pero qué navideño todo, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí, sí? Desde luego, yo si este año canto villancicos, va a ser con Navidad total de fondo, hombre, hombre, seguro. O sea, por supuesto, muerte. Por supuesto. Paso de zambombas y de botella de anís con la cuchara. De esto nada. De esto nada ya. Esto está pasado desde los 90, ¿sabes? O sea, es Navidad total. Vuelve los 90. Exacto, vuelve. Como también vuelve en esta recta final del Plus Plus, nuestro WhatsApp de la semana. Hombre. Y en esta ocasión... es un corte que le ha pasado a un compañero nuestro de radio, no de esta emisora, pero para que veáis lo suave que hay que hilar a veces en la radio, cuando menos te lo esperas metes la pata. Y muchas veces no te explicas por qué la metes, pero la has metido. Y ya veréis por qué lo digo. WhatsApp. ¡Vamos! ¡Vamos! Don't leave me. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué no? Cago en tu puta madre. José. Es que es increíble. Yo el rebote que se pilla. No, yo creo que este es por... es un antiguo colaborador de Sarda que hace una gracia, siempre, no siempre le parecía la voz, colaboraba con Sarda en la ventana. Hace una voz y hace como que se llama el mismo. ¿Ah, sí? Sí, es este. Sí, es muy bueno, es muy bueno. ¿Que se hace el solo? Se hace el solo, hace las dos voces. Y es un colaborador de Sarda, porque salía en la ventana hace años y evitaba, por ejemplo, un hombre, vamos a llamar a una mujer, y la mujer se acababan cabreando o contando cualquier chorrada. Madre mía. Este hombre ha reconocido la voz, digo, que es muy bueno, ¿eh? Yo, hombre. Desde luego yo me la había tragado, o sea. Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama este, pero lo reconoció la voz enseguida. Pues lo hace que te cagas. Sí, sí. Y la voz del teléfono siempre la hace la misma voz. Sí, ¿no? No sé, claro, que no se corta y dice, que se note que soy yo. Pues yo me quedé alucinado cuando lo oí. Sí, porque sí. Dices, madre mía, ¿pero qué le ha pasado? Cuando me invita a una mujer, es muy bueno. Es este hombre, sí, sí. Sí, yo, ¿no? Yo aconsejo, ¿eh? Yo he colaborado de Sarda lo sacó a la luz ahí en la época de la ventana. Sí, sí. O tenía cuando estaba en la radio. Hace días ya, ¿no? Y sigue la cadena SER haciendo cosillas de estas. Ah, pues mira. Sí. Oye, pues desde aquí un abrazo porque desde luego lo hace bien. Sí, sí. Y esto es lo que me han mandado a mí por WhatsApp esta semana. Sí. Ya sabéis, amigos y amigas, que si os mandan cualquier historia por el WhatsApp, que os mole y que digáis, oye, esto tendría que ir al Flux Flux. Ya sabéis que nos lo podéis compartir en nuestras redes, en el mail elfluxflux@gmail.com o también en nuestra nueva página de Facebook que está ahí para estrenarla. Y que esta semana ya le empezaremos a dar a invitar a gente a todo el mundo, porque la hemos tenido aún guardada hasta el programa de hoy, ¿vale? Y ya que ese, pues yo pensaba que era de verdad, pero me lo has destripado tú. Pues me he traído otro WhatsApp. Yo te aconsejo que me he traído otro WhatsApp por si acaso. ¿Sabes? Por si acaso. Digo, bueno, porque también me han mandado unos cuantos de chistes, ¿vale? Aunque son un poco... cochino. Son un poco sobrados, sí, un poco cochinos. Pues estamos a última hora ya. Exacto, ya hay niños, ya hay niños. A estas horas ya no es hora infantil, ¿no? Sí. Bueno. Si es la repetición, sí, pero bueno, yo lo suelto igual y a ver qué os parece este. A mí me hizo gracia este chiste. Control de alcoholemia se llama. ¿Vale? ¡Vamos! El otro día me para un guardia y me dice, señorita, control de alcoholemia, sople aquí. Y le digo, señor agente, si eso es un pene. Y me dice, ah, pues no va tan borracha como creía, circule. Está bien, ¿no? Yo no lo sabía este. ¿Sí? Yo tú no lo sabía. Bueno, ya te intentaré pillar con uno que no te sepas. Ya, tío. Necesito un smartphone de esos, ¿eh? Bueno. Que yo no tengo WhatsApp. Smartphone. Pues ya lo sabéis. Lo que te he dicho antes, el chico este de colaborar. Busca cosas porque puede ser una sección muy buena, ¿eh? ¿Sí? Buenísimo, ya te digo. Ya buscaremos, si nos deja usarlas. Sí, sí. Por mí encantado. Pero bueno, con todo eso, se termina el Flux Flux, chicos. Oh. No lo hacéis de corazón. Nos da pena. ¿Repetimos? Sí, venga, va. ¡Qué pena! Gracias, lo necesitaba. Pues sí, si a ti, amigo o amiga, también te da pena que se acabe el Flux Flux por esta semana, ya sabes que volveremos la semanita que viene. Con nuevo gobierno. Claro, además. Con nuevo gobierno. Con más información, con nuevas píldoras, con más llamas con sombrero, con sí, más sí. Marianico, más WhatsApp, más musicón y más de todo. Como siempre, más aquí perritos, en tu emisora. Perritos, en tu emisora favorita, con nuestro horario habitual. Claro que sí. ¿Que no nos puedes escuchar en directo? Ya sabes, los podcasts siempre están ahí rulando en nuestra página de Facebook. Ahí están también. ¡Ay! Y en la web de esta emisora también te los puedes encontrar. Dicho esto, muchas gracias, chicos. Carlitos, Isaac, por acompañarnos hoy también. Y José, para vosotros los aplausos. Bueno, unos pocos para mí. ¡Gracias! Gracias. Pocos. ¿Cómo que pocos? Ya, en realidad. Van a ser más, porque les voy a poner esto temón a los de los aplausos, con el que nos despedimos, siempre un poquito de drum and bass. ¿Mm? Y con este ritmazo nos vamos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya sabéis, sed felices y malos. Y coger perdices. ¿Qué mola más? Claro que sí. Vámonos, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! They make me feel free. They have done more than you ever did for me. You should know better than to cheat and be untrue. I used to care and now I don't give a damn about you. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilly Mann.